En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una madrugada con total intensidad hasta las 4 en punto, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible. Soy Jim Monfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, a la que desde aquí felicitamos porque ya cumple 62 años y eso es fantástico. No todos pueden llegar a 62 años trabajando en la madrugada radiofónica, ¿eh? Así que muchas felicidades, Macarena. Luego te cantaremos el cumpleaños feliz, el despretine y lo que tú quieras, que para eso te lo mereces. Y qué buenas viandas nos ha traído. Todavía no he tenido oportunidad de probar nada. Eso sí hay que decirlo también. Es como que lo tiene todo muy escondido. Por cierto, Macarena, ¿lo has preparado tú? ¿O no? No. Ya me lo tenía. Bueno, luego seguiremos con este asunto. Martín Espósito también está ahí. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Caramba, cómo viene la noche, de esas que nos apetece disfrutar, pasarlo bien, un buen ratito en compañía de estupendos amigos. El caso de Javier Juárez, que nos viene a presentar su segundo libro. Ya lo hizo con el primero, John Pujol, el famoso Garbo, el famoso espía. Bueno, pues sigue. Javier Juárez, la verdad es que escribe como los ángeles, ha cogido un filón muy bueno y nos está presentando aspectos ocultos, aspectos poco conocidos sobre la Segunda Guerra Mundial y la implicación, la poca o mucha implicación que tuvo España en este conflicto bélico que acabó con la vida de 60 millones de seres humanos. Ya sabéis que el próximo lunes haremos el pasaje de la historia dedicado a la batalla de Berlín con Georgi Zhukov y los defensores de Berlín, los últimos defensores de Berlín, en los que incluso hubo algún español de la Legión Azul. En ese momento se llamaba Legión Azul, lo que en principio fue la División Azul, luego quedó reducida a Legión. Y bueno, pues alguno hubo en la defensa de Berlín, lo comentaremos. Bueno, pues aquí presentamos su segundo libro, nos lo ofrece Temas de Hoy, Madrid, Londres, Berlín. Nos ha encantado y son los espías españoles que trabajaron al servicio del Tercer Reich. De ellos vamos a hablar esta noche y seguro que vamos a aprender cosas interesantes. Hay nombres como Ángel Alcázar de Velasco, un parranchini bravucón que poco hizo o mucho hizo por estar bien con Adolfo Hitler. También hablaremos de sorpresas como Luis Calvo, que fue director del ABC y también tuvo alguna cosita que decir, y por ejemplo cosas sorprendentes. ¿Sabéis que hubo españoles fusilados por espías, por ser considerados espías? Bueno, pues dos españoles fueron fusilados en ese conflicto bélico por una participación en algo relacionado con el Peñón de Gibraltar. También lo contaremos con Javier Juárez. Muy interesante el libro, lo recomendamos aquí en La Rosa de los Vientos. Conectaremos con Juan Ignacio Cuesta, con nuestro querido profesor Bacterio, para hablar de las catedrales góticas francesas. Ese gótico que tanto nos sugiere, que tanto nos atemoriza en ocasiones. Los templarios tuvieron que ver, ese siglo XIII esplendoroso para Francia, catedrales como la de Reims, como la de Chartres, como Saint-Denis, la primera. Bueno, pues de ellas hablaremos con Juan Ignacio Cuesta, ese gótico francés, las catedrales góticas. Tendremos Expedientes del Misterio, el capítulo 41, con Bruno Cardeñosa. Los Versus, hemos elegido hoy dos mujeres para estos enfrentamientos íntimos de la historia. Por un lado, Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, y por otro, Teresa de Ávila, Teresa de Jesús. Fueron enemigas, enemigas íntimas. Y todo sucedió en 1569. Hoy contaremos esos aspectos peculiares que llevaron al enfrentamiento directo entre Ana de Mendoza y Teresa de Ávila. Tendremos Cine Zona Cero, Steam Boy, es la propuesta que nos trae José Manuel Escribano, la sección musical con Digi Martin, Martín Espósito, últimas novedades, este gran preboste del tecno, el Dalai Lama del pop, el Ayatolá del rock and roll. Bueno, pues lo contaremos también. Tiempo para nuestro azul y verde. Se han descubierto nuevos satélites, nuevas lunas en Saturno, y no pocas, sino 12. Ahí es nada, 12 nuevas lunas en Saturno. Y tendremos que contar cosas de los correos electrónicos, la gente sin escrúpulos, somos europeos, y que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Prometo emoción, prometo misterio, prometo información, prometo muy buena compañía y complicidad aquí en La Rosa de los Vientos, en vuestra casa, en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El 7 de mayo de 1945, los nazis, los alemanes, se rendían ante las tropas aliadas occidentales. Un día más tarde, así de caprichoso era Stalin, lo hacían frente a los soviéticos. Era el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, con más de 40 millones de muertos en el viejo continente. Lo cierto es que es la hecatombe, es el asunto más catastrófico por el que ha atravesado la raza humana. Y, por supuesto, hubo muchas guerras en esa contienda, muchas guerras soterradas, ocultas. Y hay que contarlo sobre los espías, el trabajo de los espías, el trabajo incesante en un lugar neutral en principio, no beligerante, mejor dicho, como era España. Nos acordamos de Hendaya, 1940. Lo cierto es que Franco, cuando le dio la mano a Hitler y le dijo, bueno, pues aquí estamos, le dio a entender que contaba con su apoyo, con su colaboración. Ahí estuvo la División Azul, pero también existió un pequeño contingente de espías que se pusieron al servicio del Tercer Reich. De ello nos habla espléndidamente bien Javier Juárez en su segundo libro, Madrid, Londres, Berlín. ¡Qué triángulo, ¿verdad? Bueno, pues aquí estáis muy acostumbrados a nombres como, bueno, pues Kim Philby, Graham Greene, y tantos, ¿no? Pero también hubo españoles. ¿Qué tal, mi querido Javier? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. Encantado, un placer, auténtico placer estar de nuevo aquí con vosotros. Pues gracias a ti por acercarte a La Rosa de los Vientos para presentarnos tu libro en temas de hoy. Eres repetidor, ¿eh?, en temas de hoy. Soy repetidor y espero que sigas siendo. Tan contento, ¿verdad?, con tu primera obra sobre Pujol, sobre Garbo. Y sigues por esa línea del espionaje en un tiempo interesantísimo, ¿no? En un tiempo interesantísimo desde el punto de vista de la investigación histórica, porque antes lo hablaba contigo fuera de antena. Hoy me preguntaban en la presentación del libro si con toda la bibliografía que existe ya publicada sobre la Segunda Guerra Mundial, incluso sobre la Guerra Civil Española, existe todavía materia de interés histórico por desvelar. Yo, que soy periodista y no soy historiador y por lo tanto quizás lo veo con otro prisma, creo que sí, creo que existe información, pequeñas parcelas de la historia, no la gran historia posiblemente con mayúsculas, pero sí la letra pequeña de la historia, posiblemente quedan muchísimos aspectos por contar todavía. Creo modestamente que este libro hace una aportación en ese sentido al desvelar la implicación y la participación de una forma clandestina que en numerosos españoles no fue desde luego una aportación ni testimonial ni secundaria. Dieron el paso gradual de trabajar en la nómina del servicio secreto alemán. Y algunos fueron agentes dobles, Algunos fueron agentes dobles y posiblemente alguno de ellos incluso agente triple, porque las fronteras en el mundo del espionaje son muy difusas y cruzar de un lado al otro es más fácil de lo que parece habitualmente. Te ha hecho un prólogo fantástico Manu Leguineche. Sí, un prólogo estupendo y además con toda amabilidad que le caracteriza siempre a Manu. Y decía Manu en el prólogo, dice, por fortuna estos espías fueron muy chapuceros. Lo fueron. Fueron tan chapuceros, sí. Lo fueron prácticamente sin excepciones. Hay que tener en cuenta que yo al menos en la información que he obtenido para esta investigación, básicamente en Londres, también aquí en España, he podido seguir el rastro, hallar documentación, al menos sobre aproximadamente un centenar de personas. ¿Un centenar? Sí, en diferentes lugares, en diferentes momentos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de un centenar aproximadamente de españoles que de una forma directa o indirecta, con mayor o menor grado de implicación, trabajaron en la nómina del ABER, del Servicio de Inteligencia Militar Alemán, fuera de las estructuras, digamos, del servicio secreto, de los servicios secretos españoles. Y existe información, bastante información en Londres, como estaba comentando, también aquí en España, porque muchas de estas personas, cuando fueron descubiertas o incluso detenidas en el Reino Unido, en algunos otros países, aquí en España se ejerció una presión diplomática bastante importante en el sentido de conseguir, de lograr por parte de los diplomáticos españoles unas condiciones de reclusión más livianas para estas personas. No siempre se consiguió y en algún caso sí. Pero desde luego la participación de estas personas no fue, como decía, no fue secundaria, demostró que hubo una implicación en un grado bastante elevado y en muchísimos supuestos con la responsabilidad y el asentimiento de las altas jerarquías del régimen franquista. Trabajaron para la Alemania hitleriana, pero también hubo un caso, ¿no?, o algunos casos que trabajaron para el Imperio del Sol Naciente, ¿no?, para Japón. Sí, en este sentido, el caso más significativo, que es además el paradigma de que encarna con mayor relieve, digamos, la figura del espía español, fue Ángel Alcázar de Velasco, un falangista que creo que además en este programa habéis hablado ya en alguna ocasión, sí, de él. Sí. Era un personaje de vida realmente novelesca, ¿verdad? Era un joven casquivano. Sí, era muy bravucón, era una persona muy vehemente, muy exaltado, ideas políticas fanáticas, realmente. Él había nacido en un pueblecito de Guadalajara, de una familia muy humilde. Su padre era, vivía en una ermita del pueblo de Mondéjar, en Guadalajara. Él había, bueno, pues había tenido una vida bastante azarosa, había vivido en Madrid, en Sevilla, había sido torero, había sido escritor, había sido periodista, amigo de José Antonio Primo de Rivera, miembro del grupo fundacional de la Falange en el año 33, y en el año 39 Alcázar de Velasco, que está instalado en el instituto que entonces se llamaba de Estudios Políticos, que tenía curiosamente su sede en el edificio de las Cortes, en el actual edificio de las Cortes, del Parlamento. Allí contactó con unas personas que él conocía del Servicio de Inteligencia Militar Alemán, y a partir del año 41 Alcázar de Velasco da el paso, viaja al Reino Unido, en este caso gracias a que su amigo, el ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer, le nombró para esta misión expresamente agregado de prensa de la Embajada de España en Londres, y allí constituyó una red de espionaje. Un año después, en 1942, Alcázar de Velasco regresa a España, y es en este caso Japón, la Embajada japonesa en Madrid, la que le encarga el trabajo de organizar una red de espionaje, en este caso en Estados Unidos. Pero fue muy activo Ángel, ¿no? Ángel Alcázar de Velasco, mandaba mucha información, ¿no? Fue sumamente... Que fuera buena, ya. Claro, eso como siempre se dice, ¿verdad? La botella medio llena o la botella medio vacía. Desde el punto de vista de la cantidad de información, trabajó en todos los sentidos, quiero decir, trabajó suministrando información, pero muchas veces también es verdad que esa información era fruto básicamente de su imaginación, o en algunos casos incluso, como luego se demostró, información muy básica que se obtenía incluso en la prensa diaria. Pero es cierto que desde el punto de vista de la cantidad de información, la organización que él creó en Londres envió, suministró bastante información a Berlín, y la que envió, la que creó, mejor dicho, después en Estados Unidos, igualmente envió una cantidad de información bastante sustanciosa a Tokio, hasta el extremo de que el servicio secreto japonés llegó a considerar que esta organización de espionaje era la más importante en cuanto a suministro de información respecto a Estados Unidos y respecto a algunos otros países americanos que llegaba a Japón. ¿Y qué grado de fiabilidad daban los alemanes a las informaciones suministradas por españoles? Bueno, la participación de españoles no gozó especialmente de demasiada credibilidad por parte de Alemania, y realmente solo se puede considerar que hubo una persona, que es este Alcázar de Velasco, que sí contó con el beneplácito en todo momento de las autoridades alemanas, no solo porque existía un compromiso desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial de trabajar en la nómina o al servicio de Berlín, en el caso de Velasco, sino porque además tenía una ascripción ideológica muy estrecha. Alcázar de Velasco no solamente era una persona que había contribuido a fundar la Falange y que era un falangista convencido, sino que también era un filonazi sin ningún tipo de reparos ni de rechazos, y lo mantuvo además incluso mucho más allá del final de la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de sus días. Alcázar Velasco fue la única persona que sí gozó de esa credibilidad, que sí gozó gracias a los contactos que tenía aquí en Madrid dentro del servicio secreto alemán, pues fundamentalmente de dos agentes alemanes que operaban en Madrid. Uno se llamaba Friedrich Knapper-Ratey, alias Federico, y otro Karl Iskulenthal, que eran dos altos oficiales del Servicio de Inteligencia Militar Alemán que operaban en la Embajada de Alemania aquí en Madrid. A través de ellos, Velasco, como decía, entró en contacto con el Servicio de Inteligencia Militar, y para ellos, para los alemanes, su red fue una red importante que suministró información al menos de forma continuada durante más de dos años, y que gozó de cierta credibilidad, con independencia de que, como decía, luego los hechos han demostrado que buena parte de esa información no era una información realmente relevante. ¿Periodistas? ¿Futbolistas? Futbolistas, también hubo futbolistas. Fue el caso de un jugador del Atlético de Madrid, e incluso también de la selección nacional, que se llama Juan Gómez de Lecube, que en el año 42 fue detenido en la isla, nada menos que en la isla caribeña de Trinidad y Tobago. Sí. Porque curiosamente... Al grito de soy inocente, ¿no? Soy inocente, sí. El caso de Gómez de Lecube es un caso muy curioso entre los espías españoles que trabajaban para Alemania, por dos motivos. Uno, porque su detención se produjo en la isla frente a las costas de Venezuela, de Trinidad y Tobago. Curiosamente, en un lugar tan remoto, fue el escenario de toda la Segunda Guerra Mundial, donde más españoles fueron detenidos entre 1939 y 1945 acusados de espionaje. Y fue allí porque la Marina Británica obligaba a la flota mercante española y a la flota comercial a, en sus travesías transoceánicas, en sus comunicaciones hacia Latinoamérica, a hacer escala obligada en Puerto España, que era curiosamente además, y es el nombre de la capital, de Trinidad y Tobago, y cuando los barcos españoles, los barcos mercantes, los transatlánticos españoles hacían escala en Puerto España, las autoridades británicas, que entonces era una colonia, Trinidad y Tobago del Reino Unido, las autoridades británicas del MI5 o del MI6 sometían al pasaje a un control exhaustivo, y al menos en esos años de la Segunda Guerra Mundial fueron detenidos entre 12 y 15 españoles en Puerto España. Uno de ellos era Juan Gómez de Lecube, futbolista, ya retirado. Tenía, de hecho, entonces se dedicaba en el año 42 cuando fue detenido, era un funcionario de Hacienda, y fue trasladado a un campo de internamiento a las afueras de Londres, que era el campo 020, que era un campo expresamente construido por las autoridades británicas para detener o internar en él a todos los agentes alemanes descubiertos en territorio británico. Gómez de Lecube, como tú bien decías, Juan Antonio, siempre rechazó cualquier tipo de acusación o de implicación de colaborar con el espionaje alemán. Incluso cuando las autoridades británicas le demostraron mediante pruebas, mediante grabaciones, mediante testimonios de otros detenidos que le inculpaban, incluso a través de todas estas pruebas ofrecidas por las autoridades británicas, Juan Gómez de Lecube siempre reiteró su inocencia, efectivamente al grito de soy inocente, soy inocente. Soy inocente. Y hay una anécdota muy curiosa en este sentido. El oficial responsable, máximo oficial del campo 020, que era el coronel Stephens, mantenía un detallado y minucioso diario de los de la vida cotidiana en el campo 020, y también hacía un relato de cuáles eran los internos más problemáticos, más conflictivos, qué problemas tenían con muchos de ellos, ¿no? Entonces reconoce en este diario que el único caso entre los más de 400 reclusos que hubo en el campo 020 al que no pudo obtener jamás en toda la Segunda Guerra Mundial un testimonio de autoinculpación reconociendo que él era un agente alemán, fue precisamente a Juan Gómez de Lecube. Juan Gómez de Lecube, uno de esos casos curiosos que se produjeron en la Segunda Guerra Mundial sobre espías españoles al servicio de la Alemania nazi, también nobles como el Duque de Alba. Aquí Londres juega un papel fundamental. ¿Cómo fue esta historia? Bueno, el Duque de Alba tiene un protagonismo muy peculiar en esta historia del espionaje. Él realmente no fue un espía alemán, él era el embajador de España en el Reino Unido. Había sido previamente, durante la Guerra Civil, el representante oficioso, el agente que llamaban, el agente oficioso de Franco ante las autoridades británicas, sí. Y fue el embajador formal de España ante el Reino Unido a partir de 1939. El Duque de Alba, por sus propias convicciones personales, tenía una posición muy comprometida. Él era obviamente antirrepublicano, había hecho todo lo posible por la derrota de la Segunda República, y eso es cierto, pero en absoluto era una persona que quisiera la victoria de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Él, por una trayectoria, por sus propios vínculos personales, afectivos, e incluso por su trayectoria familiar y por sus antecedentes personales, era muy leal a Alfonso XIII. ¿Eh? Era muy leal a Alfonso XIII y era muy leal a la familia real británica. Incluso él, entre sus títulos nobiliarios, estaba y está todavía en la familia de los Alba, el título del Duque de Berwick, que es un título nobiliario netamente británico y además emparentado incluso con la familia real británica. Entonces el Duque de Alba tuvo una comprometida misión porque él lógicamente conocía y en cierta medida toleró algunas de las actuaciones de los diplomáticos que estaban a su cargo, que obviamente él sabía que estaban trabajando para Alemania, como era el caso de Ángel Alcázar de Velasco, como agregado de prensa, pero siempre procuró y consiguió incluso mantenerse al margen de este tipo de actuaciones. Consiguió nadar en tierra de nadie, por decirlo así, y siempre gozó de la estima y de la credibilidad de las autoridades británicas. ¿Cómo se llevaba el Duque de Alba con Serrano Suñer? Esta es una de esas relaciones curiosas, ¿no? Es una relación en este mismo, en la línea que estamos comentando ahora, Juan Antonio, quizás la persona que para encarnaba este tipo de compromiso con Alemania, que lógicamente el Duque de Alba no era partidario, era precisamente Ramón Serrano Suñer. Sí, sí, sí. Durante pues casi los dos años que Ramón Serrano Suñer estuvo al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Duque de Alba tuvo una posición bastante difícil con él. En alguna de las cartas que yo he podido consultar en la documentación británica y también en la documentación española, él lógicamente siempre mantiene una posición como además en su caso y en su posición no podía ser de otro modo, muy respetuosa, muy formal en el trato, pero en los contenidos y en los principios no siempre estaba de acuerdo con los postulados del ministro de Asuntos Exteriores. Sí hay que decir que el duque de Alba sí tuvo una implicación muy activa en una red de espionaje que hubo en Londres. Lo que ocurre que en este caso no era a favor de Alemania, sino que era una red de espionaje a la colonia de exiliados republicanos que estaban entonces viviendo en la capital británica, que era una colonia que por una parte no cuantiosa, no muy numerosa en cuanto a quienes la integraban, pero sí muy destacada por las personas y por el relieve de las personalidades del exilio republicano que vivían en Londres. Entre ellos estaba el propio Juan Negrín, estaba Segismundo Casado, el militar que rindió Madrid a las tropas franquistas, etcétera. Uh-huh. En ese campo, en este punto en concreto, sí que el duque de Alba organizó una red que se dedicaba a espiar a estos exiliados españoles republicanos, y lo hizo a través de un exoficial de Scotland Yard, al que le pagaba una cantidad de dinero por una serie de investigaciones y de seguimientos y de vigilancias que este hombre y una serie de colaboradores realizaban y que semanalmente se reflejaban en unos informes muy minuciosos, muy detallados, en los que se reflejaba pues las reuniones que había tenido Negrín, con quién había estado, qué tipo de actos había a los que había asistido, con quién se había reunido, etcétera, no solamente de Negrín, sino de otras personalidades del exilio republicano, y él automáticamente, el duque de Alba, esa información la remitía a su vez a Madrid. ¿Qué tiempos aquellos? Juan Negrín, que ha pasado con leyenda negra a la historia, y sin embargo, pues ahí está, el mentor de Severo Ochoa, el que inculcó a Severo Ochoa su amor por la investigación. Bueno, son cosas, las embajadas de este tiempo, Javier, tremendo, nido de constantes idas y venidas de información. ¿Será agregado de prensa en aquella época? Ya te hacía, ¿no?, estar casi vinculado al espionaje, ¿no? Sí, yo creo que en aquella época la frontera entre la información para fines periodísticos, digamos, y la frontera para de la información con fines de espionaje. Muchos periodistas hicieron despidas, ¿eh? Muchos periodistas, también españoles, sí, también sí. Españoles. Porque, Luis Calvo, efectivamente, yo te iba a hablar precisamente ahora, porque también es un caso muy, posiblemente junto con el Alcázar de Velasco, es el caso más conocido de estos españoles. Sí. Luis Calvo era corresponsal del ABC en Londres desde 1939, también era un periodista con una trayectoria intelectual muy destacada, y además una persona que en su juventud había tenido unas profundas convicciones republicanas e incluso había sido muy amigo de algunas de las personas más importantes de la política republicana en los años 30. Curiosamente, él, bueno, pues muda de lealtades en un momento determinado, y en el año 39 se incorpora a la corresponsalía del ABC en Londres, y cuando en el año 41 Alcázar de Velasco se incorpora a esta delegación de prensa de la embajada, agregado de prensa de la Embajada de España en Londres, una de las primeras personas a las que Velasco capta para esta red de espionaje es al propio Luis Calvo. Luis Calvo no tiene una actuación destacada en cuanto al suministro de información y en cuanto a la captación de información, pero sí actúa como enlace entre Alcázar de Velasco y otro integrante de esta red, que era un galés, que se llamaba Williams, que pasaba por ser un independentista antibritánico, que estaba dispuesto a ayudar a Velasco porque quería que Alemania derrotara al Reino Unido como una forma de obtener de algún modo la independencia de Gales respecto de Inglaterra, ¿verdad? Sin embargo, no era así. La realidad era mucho más tozuda en este caso, y lo que ocurría es que Williams era un topo del MI5, del Servicio de Contraespionaje Británico, y desde el momento en que Luis Calvo empezó a actuar como mediador entre Velasco y Williams, Luis Calvo pasó a ser para el MI5, para el Servicio de Contraespionaje Británico, considerado un agente enemigo. Al extremo de que en 1942, al regreso de un viaje a Madrid, Luis Calvo fue detenido en el aeropuerto de Bristol y conducido primero a una comisaría, después a este campo 020, al que antes nos referíamos. Allí se le desnudó, se le sometió a un interrogatorio. Esa misma noche, en febrero de 1942, él firmó una primera autoinculpación, reconociendo buena parte de los compromisos que había suscrito tácitos con Alcázar de Velasco y con el espionaje español. Y, sin embargo, estuvo a punto de ser, a pesar de esta autoinculpación, o quizás precisamente por ella, de ser condenado a muerte por los tribunales británicos. Fueron las presiones de Ramón Serrano Suñer y del propio duque de Alba las que permitieron a Luis Calvo sobrevivir, digamos, a esa condena, que finalmente le fue conmutada por su internamiento en el campo 020 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Años después, Luis Calvo sería, durante más de una decena de años, director de la ABC. Bueno, pues más de una quincena de espías españoles al servicio del Tercer Reich, detenidos e enterrados en un campo. La verdad es que es un libro interesantísimo, 300 páginas, más de 300 páginas, con Javier Juárez en temas de hoy. Madrid, Londres, Berlín. ¿Te quedas un poquito más y seguimos hablando de estos asuntos? Estupendo. Vamos a seguir hablando porque nos apetece mucho hablar con Javier de estas cosas. Contaremos la historia de los dos españoles fusilados por actividades de espionaje en Gibraltar. Muy interesante, no lo perdáis. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos en La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En La Rosa de los Vientos estamos presentando el segundo trabajo, la segunda obra literaria de Javier Juárez, nuestro querido compañero de Telemadrid y además especialista en economía. Fíjate qué diferente, ¿verdad, Javier? Esa es una de las curiosidades como las que hablábamos antes en relación con el libro, ¿verdad? Sí. Yo estuve efectivamente muchos años haciendo información económica, pero mi auténtica pasión ha sido siempre la historia. Y lo demuestras en este libro que nos ha gustado tanto en temas de hoy. Madrid, Londres, Berlín, qué triángulo, ¿verdad? Un triángulo fascinante, y además incluso este triángulo lógicamente no cabría en el título, pero se podría abarcar a muchas otras capitales europeas como Lisboa, que fue un escenario también, un foco de espionaje muy activo entre 1939 y 1945. Ankara fue otro lugar. Uh-huh. Quizás más que Ankara, Estambul, otro lugar mítico del espionaje en aquellos años. Habíamos prometido a nuestros oyentes comentarles este incidente acontecido en Gibraltar con dos fusilados, los dos únicos fusilados españoles por espías, ¿no? Los dos únicos fusilados españoles, más que por espionaje, en este caso por sabotaje. Porque en Gibraltar se dieron las dos cosas. A diferencia del Reino Unido, en otros países donde funcionaron células de espionaje español, en Gibraltar, sin embargo, al espionaje se sumó el sabotaje y además se sumó de una forma muy activa. Había dos redes funcionando, operando en Gibraltar de forma clandestina. Una dependía de un teniente médico del ejército y otra dependía del servicio secreto español, integrada básicamente por falangistas. En su mayor parte eran trabajadores civiles españoles que trabajaban en la roca, en diferentes empleos, desde empleos relacionados con el ejército británico, en la mayoría de los casos empleos civiles como camareros, como estibadores del puerto de Gibraltar, y muchos de ellos, o varios de ellos al menos, colaboraron de forma clandestina en organizaciones de sabotaje con relativo éxito. Llegaron a provocar la voladura de varios túneles, de algunos de los túneles del Peñón, donde el ejército británico almacenaba su material, almacenaba sus explosivos. Llegaron en algunos casos a hundir alguna pequeña lancha, algún pequeño barco que estaba fondeado en el puerto de Gibraltar, y allí efectivamente fue donde se produjo la detención de dos españoles que después de ser juzgados y considerados culpables en un juicio sumarísimo en el que además no hubo ni apelaciones ni hubo posibilidad de ningún tipo de revisión, fueron ejecutados. Fueron efectivamente los dos únicos casos. Los dos eran además españoles muy jóvenes, no llegaban a los 25 años ninguno de los dos. Uno trabajaba como empleado en una tienda de frutas en Gibraltar. En esa tienda se encontró un poderoso explosivo que iba a ser utilizado para un acto de sabotaje en una de las lanchas que había fondeadas en el Peñón de Gibraltar. El otro era un ciudadano de la línea de la Concepción, de 24 años, que trabajaba como empleado civil en la roca y que consiguió volar unos depósitos de combustible en el puerto de Gibraltar. El servicio secreto alemán le pagó con 40.000 pesetas, cogió el dinero, vino a Madrid, se lo gastó durante un mes, después de un mes regresó a Gibraltar, y lo que él no sabía es que las autoridades británicas, a través de un topo que habían introducido en una de estas células de sabotaje, conocían quién había sido el autor de este sabotaje, y cuando él regresó a Gibraltar fue inmediatamente detenido y unos días después ejecutado. En esa famosa reunión de la que hablábamos antes en Hendaya, 1940, una de las pretensiones de Franco era la del imperio, ¿verdad? Quería Gibraltar, quería el norte de África, quería tantas cosas. Y bueno, pues parece que Hitler no estaba muy de acuerdo, ¿no? No estaba muy por la labor, ¿no? Claro, había evidentemente ahí una cuestión, unos intereses territoriales por parte de Franco que Hitler consideró inaceptables. Efectivamente. Tenemos aquí un personaje curioso, es alemán, pero estuvo muy vinculado a la historia de España en ese periodo de los años 40, los años de la Segunda Guerra Mundial. Hans Lazar, claro, nacido en Estambul, de padres austriacos, fue muy famoso porque le dieron el encargo de anunciar la anexión de Austria, ¿no?, en 1938. Periodista, y además tienen en su currículum pues haber fundado o haber sido uno de los fundadores de la agencia EFE, ¿no? Bueno, realmente más que fundador de la agencia EFE, Hans Lazar. Investigador, ¿no? Sí, él colaboró muy estrechamente con la agencia EFE. Hans Lazar es otro de esos personajes increíbles que a su propia astucia y a su propia brillantez en el sentido, digamos, de ser una persona sumamente hábil para poder moverse en las estructuras de los estados, consiguió establecerse en España en 1938, después de, como bien decías, haber trabajado muy directamente con Goebbels en Berlín y después en Austria, siendo la persona que anunció al mundo en Austria, en una rueda de prensa, la anexión, efectivamente, el Anschluss, la anexión de Austria a Alemania. Aquel hombre del monóculo. Efectivamente, un personaje muy siniestro, toda la gente que en sus testimonios dejó pues recuerdo de cuál había sido su relación con Hans Lazar. Todo el mundo coincidía en que era una persona sumamente siniestra, más temida que respetada, y una persona a la que la gente le obedecía porque sabía que lógicamente tenía un inmenso poder, manejaba una cantidad de dinero para aquella época auténticamente desorbitada, y estaba completamente infiltrado o tenía unas relaciones privilegiadas con el régimen franquista, no solamente ya en lo que era su competencia directa, que era la cuestión de prensa y propaganda, sino en todos los niveles. Hans Lazar llegó aquí a España en el año 38, en el año 39, después de la derrota de la República, fue nombrado agregado de prensa de la Embajada Alemana en Madrid, y desde este puesto clave movilizó posiblemente el presupuesto mayor que mantuvo la Embajada de Alemania durante toda la Segunda Guerra Mundial, que curiosamente no fue ni en el espionaje, no fue dedicado al espionaje, no fue dedicada a la Intendencia Militar, sino que fue dedicado precisamente al Departamento de Prensa y Propaganda. ¿Y Franco estas cosas cómo las veía o cómo las consentía? O ¿qué relación había entre Franco y los espías españoles? Bueno, aquí debemos movernos más por la suposición que por la documentación fehaciente, porque yo no he encontrado ni en Londres ni en España ninguna documentación que avale que Franco conocía directamente estos hechos. Es decir, sí que hay documentación muy detallada de que había personas muy próximas a él que no solamente conocían estos hechos, sino que los amparaban y que los auspiciaban. Uno de ellos, ya lo hemos mencionado con anterioridad, que era el propio Ramón Serrano Suñer, su cuñado, ministro de Gobernación primero, ministro de Asuntos Exteriores después. Otra personalidad que tuvo una implicación muy directa en estas actuaciones de espionaje fue Arsenio Martínez Campos, el responsable de los servicios secretos españoles. Otra fue el conde de Mayalde, que era entonces director general de la Seguridad del Estado y un estrecho amigo del propio Ramón Serrano Suñer. Y había una cuarta persona que también jugó un papel determinante, que fue Juan Vigón, que era jefe del Alto Estado Mayor y posteriormente ministro del Aire. Estas cuatro personas, como decía, no solamente conocían, sino que tuvieron una implicación muy activa, tutelaron, apoyaron, auspiciaron y coordinaron esta labor de espionaje. De ahí se podría deducir, sin lugar a dudas, en mi opinión, porque lógicamente es de suponer que estas personas no actuaban de una forma autónoma con el desconocimiento del propio Franco. Pero lo cierto es que no hay documentación al respecto, excepto una pequeña anotación. Cuando Luis Calvo fue interrogado en el campo 020, él hizo alusión a un personaje que era otro de estos colaboradores de Alcázar de Velasco, que era un militar que se llamaba Alfonso Barra y era el agregado militar de la Embajada de España en Londres. Alfonso Barra era un coronel del Ejército de Tierra y tenía cierta relación personal con el propio Franco. Y Alfonso Barra, tal y como relata Calvo en sus interrogatorios ante el M5, cuando llegó a Londres y habló con Luis Calvo, al parecer, él le comentó que Franco se despidió de él antes de su viaje a Inglaterra, antes de su tomar posesión de su destino en la Embajada Española en Londres. Y Franco le dijo, bueno, Alfonso, tú tienes que cumplir ahí una misión y ya sabes cuál es, hacerte pasar por los amigos de los ingleses aunque no lo seamos. Pero no quiero decir, no pasa más allá de este comentario, y que además es un comentario hecho por una tercera persona, Y yo creo que no tiene un valor como documento realmente significativo, pero sí que se puede deducir y suponer que estas actuaciones no pasaron desapercibidas en un buen número de ellas para el propio Franco. Y a tu juicio, Javier, ¿cuál fue el mejor trabajo, la mejor misión hecha por o elaborada por los espías españoles al servicio de Hitler? ¿Cuál sería esa mejor misión? Bueno, a mí hay un aspecto muy poco conocido, pero que me parece un capítulo fascinante, que es el de un extremeño que se llamaba Javier Becerra Gómez. Es un personaje muy muy desconocido, de su misión se sabe realmente muy poco, y yo solamente he podido incorporar una pequeña pincelada en el libro, porque en ningún sitio he encontrado una documentación que demuestre cuál fue la participación de Javier Becerra Gómez. Lo cierto es que este hombre en el año 42 partió de Barcelona con un pasaporte alemán falso, a nombre de un ciudadano italiano llamado Benito Paravicini. Uh-huh. Y apareció curiosamente semanas después en el desierto libio, junto a las tropas del Afrika Korps, integrado en un comando altamente secreto del servicio de inteligencia militar alemán, en el que formaban parte no solamente agentes de información, sino exploradores, geólogos, geógrafos, que se iba a internar en el interior de Libia, en el desierto libio, con una misión, se supone que altamente secreta y de la que tampoco existen demasiados datos. Javier Becerra Gómez en esta misión realizó un material, tuvo acceso a muchísimos altos cargos del Afrika Korps, incluido el propio Rommel. Hay fotografías que él hizo, algunas de forma clandestina, porque se ve que son fotos tomadas en la distancia, como camuflado entre vegetación, porque son fotos de mala calidad. En otras, sin embargo, se le ve a él junto a Rommel, se le ve junto a altos cargos del Afrika Korps, y curiosamente, unos meses después, Javier Becerra Gómez desaparece misteriosamente. Sí se sabe que él desapareció en un momento en que el servicio de inteligencia del Afrika Korps comenzó a sospechar de él, y él al parecer tuvo que huir en el último momento, saltando por una ventana de uno de los departamentos del ejército alemán, y apareció en España. En el año 44 él fue a Portugal. En España, durante los meses que permaneció aquí, no tuvo ningún problema, pero cuando fue a Portugal, inmediatamente que él cruzó la frontera, fue detenido por la PVD, por la Policía de Vigilancia y Defensa del Estado portuguesa, la Policía Secreta portuguesa, y en principio sin ningún tipo de cargos, no se le hizo ninguna acusación concreta. En la ficha policial que consta de él en Lisboa, lo único que se reconoce es que se le detuvo para hacer investigaciones, pero lo cierto es que él estuvo detenido en Lisboa durante más de 2 años. Cuando salió de la prisión, tenía las caderas partidas, las habían partido con una prensa, estaba cojo, sufrió una serie de daños internos como consecuencia de las torturas y de los golpes que sufrió, y él jamás quiso hablar de qué era exactamente lo que le había ocurrido y por qué se había producido esa vendetta o ese ensañamiento personal con él. Información posterior ha venido a reconocer que realmente Javier Becerra Gómez fue un caso paradigmático, aunque muy desconocido, de agente doble, y que trabajó realmente para el servicio secreto aliado, suministrando información sobre el Afrika Korps. El hombre que estuvo al lado de Rommel, ¿eh? El hombre que estuvo al lado de Rommel. Al lado de Rommel. ¿Qué libro tan interesante? Madrid, Londres, Berlín. ¿Y qué fue de ellos, de este centenar de españoles que trabajaron como espías en la Segunda Guerra Mundial? Supongo que el futuro de ellos no fue nada halagüeño, ¿o sí? Bueno, no fue un futuro especialmente complicado para ninguno de ellos. Cuando ellos regresaron a España, hubo más de aproximadamente unos 20 españoles que estuvieron internos en este campo 020 junto a Luis Calvo. Sí. Cuando ellos regresaron a España, no solamente no sufrieron ningún tipo de represalia, sino que en muchos casos fueron recibidos como auténticos héroes. Alcázar de Velasco mantuvo una trayectoria personal en su línea, es decir, la que había mantenido hasta entonces. Siguió su carrera como escritor y como periodista, y muy bien relacionado con la segunda sección del Alto Estado Mayor, que es la sección de inteligencia militar del ejército español, con la que colaboró estrechamente durante décadas. En el caso de Luis Calvo, como decíamos antes, fue director del periódico entre, creo recordar, 1953 y 1962. En el caso de otro falangista que había sido uno de los primeros colaboradores de Alcázar de Velasco, que se llamaba Miguel Pierna Vieja del Pozo, que también había estado en Londres, fue una persona que luego tuvo una importante carrera como uno de los primeros responsables del Consejo Superior de Deportes y del Instituto de, de educación física. Uh-huh. En general fue gente a la que le fue relativamente bien. No hubo historias tristes. No las hubo. Lógicamente fue distinto el caso de aquellas personas que colaboraron por dinero y que estaban en una situación, cuando empezaron a colaborar con la inteligencia militar alemana, una situación económica muy preocupante, y colaboraron por dinero. Cuando esa colaboración terminó, también volvieron sus problemas económicos. Y fue el caso, por ejemplo, de un marinero que en Cádiz se prestó a trabajar para el servicio secreto alemán, suministrando información desde un barco pesquero en las proximidades de Gibraltar, que fue también internado en el campo 020. Cuando regresó a España, pues siguió viviendo en la misma situación de abandono y miseria que había vivido hasta entonces. Nos ha encantado tu segundo libro. Ya imagino que estarás pensando un tercero, ¿no? Ya sabes, una vez que entras... Me encantaría. Lo que pasa es que esos son proyectos también que requieren su tiempo, y que las investigaciones, si lo quieres hacer con un cierto rigor, llevan su tiempo, pero sí, quiero continuar en ello. Uh-huh. Y tu Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, en principio sí, porque como decíamos al comienzo de esta entrevista, Juan Antonio, yo creo que sigue habiendo parcelas de la Segunda Guerra Mundial que son merecedoras. Posiblemente no se vayan a desvelar grandes secretos, pero sí esta letra pequeña, esos pequeños episodios, estas historias particulares, esta intrahistoria, si quieres, que muchas veces yo creo que aporta una visión más peculiar, más personal y a veces más realista que lo que son un poco las grandes alianzas internacionales y las grandes alianzas políticas entre estados. Es un libro que recomendamos desde La Rosa de los Vientos, en temas de hoy, Madrid, Londres, Berlín, autor Javier Juárez, su segunda obra sobre estos espionajes tan ocultos, tan desapercibidos para el común, pero que desde luego ha recuperado a la perfección y además muy bien escrito el libro. Te deseamos lo mejor como siempre, Javier, y muy pronto aquí en La Rosa de los Vientos con una nueva entrega. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Hasta pronto. Hasta pronto. That you find are beyond your control. I love you and you're beautiful. You write your own songs. But if the right part of leaving turned out to be wrong, if I could kiss you now, oh, I'd kiss you now. Sonidos de Moby en La Rosa de los Vientos. Qué interesante libro nos ha traído Javier. Javier Juárez, Madrid, Londres, Berlín. Los espías españoles que trabajaron para el Tercer Reich. Lo de Juan Ignacio Cuesta, lo de nuestro querido profesor Bacterio, es otra cosa. Su reino no es de este mundo, es el reino de los cielos, el reino de las cruzadas. La próxima semana hablaremos de su libro, en extenso, y comentaremos su visión particular sobre este acontecimiento, un acontecimiento que cambió el signo de la historia. Mi querido Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. ¿Qué tal? Tú no trabajaste para el Tercer Reich, aunque sí eres coetáneo, ¿no? Tú estuviste allí. No, pero sí me gustaría hacer un comentario que me ha sugerido lo que estabais hablando sobre el libro de este muchacho. Sí. Una de las veces que yo... he estado trabajando en artes gráficas, uh-huh. Cayó en mis manos un libro sobre la España de Franco, de Ramón Garriga, uh-huh. y me ha recordado muchísimos elementos que figuraban en aquel libro. Lo que se estaba comentando es un simple pasado por ahí. Sí, la verdad es que tienes un sonido pésimo de teléfono, ¿sí? Bacterio. Sí. Yo no sé. ¿No se oye bien? Ahora parece que algo mejor. Bueno, pues cambio de teléfono, si acaso. Ahora, ¿tienes otro teléfono disponible? Pues puedo buscar otro, sí. No, mira, ahora parece que suena mejor. Bueno. Ahora parece que suena mejor. Bueno, la semana que viene las cruzadas, no se habla de otra cosa, ¿eh? Ahí está el libro. Pero estará a tiempo, estará el 11 de mayo, como se anunció. Me imagino, porque yo ya lo entregué. Sí, con eso, cumpliendo esa... Bueno, es que claro, luego las imprentas hacen lo que quieren, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver si el próximo miércoles hablamos tú y yo sobre ese libro de las cruzadas. Pero ahora lo que toca es algo también de alguna manera, muy relacionado también con la época de las cruzadas. Estamos hablando de las catedrales francesas, las catedrales góticas. Efectivamente. Y no son pocas, ¿eh? No son pocas. ¿Y cumpliendo con el plano de la constelación de Virgo? Bueno, eso es una teoría que ha empezado a cobrar cuerpo en los últimos años de la mano de libros como Las Puertas Templarias de nuestro compañero Javier Sierra. Uh-huh. y algo que ya había apuntado Luis Charpentier. Uh-huh. Y es que las catedrales francesas fueron, al menos las principales, fueron construidas siguiendo la constelación de Virgo. Uh-huh. Y esto se corresponde con una idea fundamental que tuvo el Temple. Porque hasta ese momento el mito de la Virgen María estaba como devaluado, ¿no? Uh-huh. Entonces, justo fueron los templarios que apostaron fuertemente por el mito de la Virgen María los que realmente introdujeron en Europa la posibilidad de que la Virgen María realmente fuera, tal y como se nos dice en algunos de los evangelios, una mujer que concibió de la manera que lo hizo y... por intervención divina. Entonces, esto se relaciona de alguna manera con el mito de la constelación de Virgo, y de alguna manera las catedrales fueron construidas siguiendo el plano de esta constelación sobre el suelo francés. Desde la primera de Saint-Denis... Bueno, vamos, sí, es que tendríamos que hablar un poco de los orígenes del gótico. Sí. Bien, el gótico surge por primera vez de una manera brusca y repentina, sin saber exactamente por qué, en el año 1137, cuando a la iglesia abacial de Saint-Denis, que es el panteón de los reyes franceses, muy cerquita de París, se le añade una cosa que aparentemente no tiene ninguna importancia, simplemente un deambulatorio alrededor del altar mayor y una arquería. Mm. Y entonces se aligeran los muros y se empiezan a aplicar vanos que darían luego sitio para que se pusieran vidrieras. Mm-hmm. Entonces, esa es la primera manifestación del gótico. Siglo XII. Efectivamente, siglo XII. A partir de ese momento empieza como una fiebre por parte de los constructores para llenar de edificios que tengan estas características todo el suelo francés. Inmediatamente le sigue, me parece que es en 1224, o sea, Notre-Dame de París, y así ya empieza la carrera. Empieza la carrera por construir. De repente entra una fiebre constructora terrible. Además en el periodo de Luis IX, ¿verdad? Efectivamente. Sí, un rey distinto, un rey muy original. En algunos aspectos desde luego sí que era original. Sí. El hecho es que a partir de ese momento empieza a construirse de otra manera. Pero lo que nos importa realmente no es que se empezara a construir de otra manera, sino que eso fue repentino. Uh-huh. ¿Y por qué fue repentino? Fue repentino porque algo pasó. Algo pasó en ese momento que realmente tuvo muchísima importancia. Y si empezamos a concatenar los hechos y si empezamos a hacer una relectura de la historia desde nuestro punto de vista, indudablemente hubo algo en ese momento que realmente fue determinante de que sucediera esta cuestión. Y yo creo que lo que fue determinante de esta cuestión, y parece que coincido con ello, con la opinión de todos los expertos en el tema, es que empezaron justamente en ese momento las cruzadas, y las cruzadas tuvieron como consecuencia, como primera consecuencia, que algo apareció en Palestina que iba a determinar que se construyeran este tipo de catedrales. Uh-huh. Bien, si nos vamos a los reinos del conde Hugo de Champaña, vemos que ahí aparecen una serie de personajes concatenados, con lazos familiares y de forma extraña, que son el abad del Citeau, que es Etienne Hardin, San Bernardo de Claraval, y de repente la aparición de nueve caballeros, que de pronto se les ocurre la idea genial de montar un grupo que se marcha a Palestina a proteger supuestamente a los peregrinos que iban a Tierra Santa. O sea, recordemos que la primera cruzada se proclama en 1095, unos años más tarde llegan esos nueve primeros caballeros templarios. Y esos primeros caballeros que no se llaman templarios, se llaman los pobres caballeros de Cristo. De Cristo, que les da por excavar en algún sitio. Y resulta que, aunque se supone que iban a proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa... Iban más bien en plan arqueólogos. Iban más bien en plan arqueólogo porque hay algo determinante, y es que cuando llegan a Jerusalén, Balduino II, que es en ese momento el rey del reino cristiano de Jerusalén, les instala justo en los sótanos de lo que fue el primer templo de Salomón. Además, desplazando los hospitales de ellos, que no les gustó nada que se les echara allí. Y de ahí viene el enfrentamiento eterno entre ellos. Pero estos, más que custodiar caminos, se pasaban el día excavando. Bueno, pues estos, efectivamente, de custodiar los caminos, nada, porque eran 9 nada más. Uh-huh. Además, estuvieron encerrados un montón de años allí. Sí. Además, haciendo viajes continuamente a Europa para presentar su orden y cosas así. ¿Y qué pudieron encontrar, Juanis? Bueno, pues teóricamente, según algunos investigadores como Michael Lamy y algunos otros, lo que encontraron fue los secretos que enterraron los israelitas antes de que se destruyera el templo por parte de Nabucodonosor. Uh-huh. O sea, el emplazamiento exacto del objeto más importante a nivel mágico-religioso del pueblo judío, que era el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, que, aparte de otras cosas, tenía en su interior, supuestamente, según la Biblia, las tablas de la ley y una parte del maná que cayó en el desierto. Uh-huh. Pero yo me imagino que si esta arca, que se autoprotegía, porque por lo visto tenía una serie de poderes que hacían que todo el que se acercara fuera destruido, era el lugar ideal para custodiar algunas cositas extrañas que llegaron a mano de los judíos en diferentes épocas. O sea que es la principal reliquia para los judíos, el Arca de la Alianza, porque la mesa y la menorá fue expoliada por Tito, ¿no? Sí, la mesa, la menorá y el mar de bronce y todas estas cosas tienen mucha importancia, pero no tienen la importancia del Arca de la Alianza. Que eso se lo llevaría luego Alarico en 410 de Roma. Pero el arca nunca se encontró. Al menos oficialmente. De hecho, tú sabes que la mesa de Salomón terminó en España, supuestamente en las manos del mismísimo Almanzor en Medinaceli. Eso dicen. Y luego algunos dicen que llegó hasta Jaén. A Arjona. Efectivamente. Pues sí, sí. A la villa de Arjona. Bueno, pero entonces se supone, vamos aquí, todo, claro, todo entre comillas, todo como lo contamos tú y yo de forma muy así, se supone que estos templarios obtuvieron unos conocimientos y esos conocimientos fueron trasladados a Francia. Sí, esos conocimientos seguramente que estaban dentro de del mismo Arca de la Alianza y custodiados por ella. Y curiosamente a raíz de eso comienzan a levantar catedrales suntuosas, sí, bueno, en Francia. Es curioso porque la orden de Temple que recibe su orden en el 1124, resulta que es la protectora de los constructores que hicieron las catedrales a partir del 1137. Uh-huh. O sea que yo creo que realmente hay una conexión clara y concreta entre ellos, ¿no? Todas tienen mucho encanto, mucha magia, mucho misterio. Pues bueno, la de Chartres, la de Notre Dame, pero claro, hay una en especial, la de Reims, que es donde se coronaban los delfines de Francia. Ahí es donde se celebra el acto de coronación por parte de Juana de Arco, que es la que le pone la corona a este amigo, a Carlitos, a Carlos VII. Y bueno, la de Reims, ¿por qué es tan especial, Juan Ignacio? Bueno, porque quizá es una de las más grandes catedrales francesas, y además porque a partir de ese momento empieza otro tipo de gótico. Hasta entonces es el gótico que llamamos primitivo, y en ese momento empieza a aparecer el concepto del gótico rayonant, que incorpora ya elementos orientalizantes, como por ejemplo la aparición del rosetón, como una especie de mandala. Pero de alguna manera no nos podemos dejar en el tintero justo lo que encontraron dentro de la Arca de la Alianza estos hombres. ¿Qué es lo que encontraron? Pues que quizá encontraron los conocimientos de la geometría y la matemática sagrada que habían sido heredados directamente de los arquitectos egipcios. Sabemos que Moisés salió de Egipto deprisa y corriendo con todo su pueblo. Y que de repente al faraón se le ocurrió salir detrás de él a toda velocidad. ¿Por qué? Porque de repente se arrepintió. No, simplemente porque posiblemente Moisés, que fue un alto funcionario del gobierno egipcio, se había llevado algo. Bueno, ya sabes que los exégetas de la masonería, o algunos de ellos, relacionan directamente a la masonería con el antiguo Egipto, ¿no? Indudablemente, porque efectivamente existe esta conexión que se da en Moisés y que se da en Salomón, porque Salomón también, cuando decide construir el templo de los templos, se casa con una de las hijas del faraón de la época. y además posiblemente solicitó de dote quizá esos conocimientos para luego ser custodiados dentro justo de lo que era la alianza que había de ser venerada dentro del templo. Vamos, que los conocimientos empezaron en Egipto, pasaron por Israel, vale, y acabaron en Francia. Efectivamente, pero es que no debería sorprendernos, ¿eh? No debería sorprendernos porque si nosotros estudiamos todo el hilo argumental de la historia, realmente está todo interconectado. ¿Y hay un sonido sagrado en estas catedrales? ¿Hay un sonido imperceptible pero que está ahí? ¿Hay una reverberación especial? La catedral es exactamente una caja de resonancia de lo que tiene justo debajo. Todas las energías latentes, todas las energías tectónicas de tipo telúrico. Es a lo que vamos, que no están ahí por casualidad. No están ahí por casualidad porque precisamente la mayoría de las catedrales han sido construidas encima de lugares que ya fueron considerados por sagradas por el pueblo celta. En toda catedral tiene debajo una cueva, por ejemplo Santiago de Compostela, por ejemplo Chartres, una cueva donde los celtas ya realizaban sus ritos a sus dioses y a sus deidades, a las famosas buibres, a las serpientes, esas corrientes telúricas que ellos detectaron ya muchísimo antes y en la confluencia de las cuales colocaron los menhires, colocaron los dólmenes, los cromlechs y todos los monumentos estos que conocemos hoy día. ¿Y cuál es la favorita para ti? ¿Como catedral? Sí. Bueno, es que depende porque cada catedral tiene una función totalmente distinta, no son iguales. Yo, mi favorita es el Burgo de Oro, perdón, quiero decir Sigüenza. ¿Sigüenza? Sí, para mí Sigüenza es una de las catedrales más importantes porque su comienzo, aunque sea románico, luego fue teniendo algunos añadidos góticos, pero es la única que yo he conocido de todas que queda prácticamente virgen. De hecho, el suelo, cuando tú entras, el sacristán o el que te la va a enseñar, te advierte de que tengas cuidado, no te vayas a tropezar y te vayas a romper la grima, porque realmente el paso de tantísima gente durante tantísimos años ha ido desgastando la piedra arenisca de tal manera que aquello es difícil caminar por allí. Sí, es casi como la de San Marcos en Venecia, ¿eh? Está eso, ondulante, ¿no? Sí, pero tiene algunos secretos importantísimos. Fíjate que es una catedral muy poco conocida. Muy poco conocida porque está en medio de Guadalajara y realmente no es un lugar, no es León, no es Burgos, no es Segovia. Pero sin embargo, tiene algunos misterios que realmente son fascinantes. Como por ejemplo, una cosa sobre la que nadie repara. La tumba del que promovió la catedral, que es el obispo francés Don Bernard de Agen. El obispo del Poitou, que se presentó en Guadalajara y que expuso de allí a los moros. Bueno, este hombre está en la talla justo de su tumba, aparece un Cristo crucificado en un árbol. Exactamente igual que en Puente la Reina, en pleno Camino de Santiago. Eso nos indica, según Juan García Tienza, que estamos ante un auténtico iniciado, que fue capaz de aplicar una serie de conocimientos sagrados a la construcción justo de la catedral. Luego la catedral, evidentemente, ha ido evolucionando con el tiempo, pero hay algo ahí, algo en el ambiente que te va empapando poquito a poquito y que te va dejando un poquito groggy de algún modo, ¿no? Aunque nuestras emblemáticas, claro, en este tipo de arte, de arquitectura, es León, no, Burgos, ¿no? León, Burgos es León, por Dios, claro. La acumulación más grande de vidrieras del mundo, que es Burgos, perdón, que es León. Sí. En Burgos, que es la más grande posiblemente de todas. Cuando uno ha venido, por ejemplo, de Notre Dame de París, que en el fondo es una catedral chiquitina, y se mete en Burgos y dice, madre mía, es que esto es tremendo, ¿no? Es verdad. Tú estás en la catedral de Burgos, aquello es espléndido, aquello es inmenso, ¿no? Luego vas a Notre Dame. Notre Dame es chiquitina, es una capillita. Sí. Tú te metes en Burgos en Ávila y dices, pero madre mía, si es que no tiene nada que ver. No, lo que pasa es que la grandeur la han exportado muy bien, ¿eh? Sí, no, hombre, evidentemente los franceses son muy buenos exportando lo suyo, ¿no? Sí, en Notre Dame, por ejemplo, se casó Eugenia de Montijo con Napoleón III y aquello parecía, un campo de fútbol. Sí, hombre, pero hay que reconocer que también muy cerquita de Notre Dame tenemos la Saint-Chapelle. Sí. Que es magnífica, porque es es un edificio prácticamente imposible. O sea, sus paredes no son más que membranas de cristal. Sí, pero fíjate, en la Revolución Francesa, que tantas iglesias destrozó, Y que reconvirtió, por ejemplo, donde se albergaban los restos de Santa Genoveva, en San Pedro y San Pablo, esa iglesia magnífica, pues nada, la dedicaron luego a un panteón de franceses ilustres, pero sin embargo las catedrales emblemáticas, ¿cómo fueron respetadas, eh? Sí, fueron respetadas porque, como sucedió, por ejemplo, con el monasterio de Escorial en la Guerra de España, sí. De alguna manera hay conciencia de que no se debe tocar ese espacio sagrado. Sí, así es. Bueno, pues un recorrido muy muy hermoso, muy sugerente el que nos ha brindado Juan Ignacio Cuesta, y yo siempre pensando en la Catedral de Sigüenza, Juan Ignacio, pensando en Reims, pensando en Burgos. Hombre, Sigüenza evidentemente es muy pequeñita comparada con cualquiera de todas estas que estamos hablando. Seguro que ahí la voz suena muy bien. Pero es que la acústica de Sigüenza es tremenda, vamos. Pues ahora mismo tenemos el privilegio de contar con Juan Ignacio Cuesta, estamos en la Catedral de Sigüenza. ¿Y cómo podría sonar Juan Ignacio allí? Pues... Bueno, pues sonaríamos como sonaría un templario en cualquier catedral francesa. Ah. Si podemos traer el román del amor y la fortuna de Bertrand de Bertadorn, sí. Quizá en la versión de John Belliard. Muy bien. Bien, empecemos. Impresionante. Ahora mismo Juan Ignacio Cuesta está vestido de templario, es Roger de Flor en su barco El Halcón, rumbo a San Juan de Acre. Juan Antonio, sí. Déjame que recuerde a nuestros oyentes, sí. Que este fin de semana va a haber un acontecimiento importante. ¿Qué va a ocurrir? Puesto que hemos hablado de templarios. Pero vamos a ver si las elecciones británicas son mañana. Sí, pero bueno, estamos hablando de otra cosa. Sí. Este fin de semana vamos a viajar al centro más importante, al edificio más importante posiblemente del temple en todo el mundo. ¿Ah? No es el más grande, no es el más vistoso, no es el más maravilloso, pero a nivel simbólico quizá es la Biblia auténtica de cuanto el temple hizo. Cañón del río Lobos. El cañón del río Lobos, vamos a visitar la ermita de San Bartolomé, ¿Ah? En pleno corazón de Soria, ¿Ah? En un paraje absolutamente insólito. Sí. Y con un contenido simbólico que la transforman en la auténtica Biblia de lo que fue la Edad Media, de lo que fue el temple y de lo que fue la filosofía de todos estos caballeros. Muy bien, ¿entramos en brújulasagrada.com? Podemos entrar en brújulasagrada.com, pero quiero advertir que el servidor nuestro de correo ha tenido algunos problemas últimamente, verdad, y entonces... Es que hombre, por favor, es que no estamos preparados, hombre, como dijo Seguridad Social, no quiero saber nada de la guerra si no estamos preparados, hombre. Ya.com funciona muy bien, pero hoy ha funcionado muy mal. Entonces, sí. Si no te importa, yo voy a dar un correo a ver, alternativo. De verdad, Juan Ignacio, me desesperas. Hijo mío, ¿yo qué quieres que le haga? A ver. Yo no soy el dueño de la tecnología. Vamos con el correo alternativo. J. Y latina. Y latina. C. C. Efectivamente, como la quinta C. M. M. Arroba. Arroba. Grupomedusa.com. Grupomedusa.com. Si alguien quiere que le cuente lo que vamos a hacer por allí, pues vale. Me puede escribir. A ese, porque si el tiempo acompaña, sí. La visita a Río Lobos siempre transforma a quien va allí en alguien distinto. Entonces, JICM arroba grupomedusa.com. Sí. ¿Te ha hecho un donativo Carlos Canales? No, pero... vamos a ver, Carlos y yo hace ya muchísimos tiempos que andamos a lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Ay, qué malvado eres. Un abrazo tremendo, que lo paséis bien este fin de semana. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes y a ti, Juan Antonio. Un abrazo tremendo. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y en Azul y Verde anunciamos un hallazgo espectacular, nuevas lunas para Saturno. Los astrónomos han descubierto 12 nuevas lunas de Saturno, con lo que los satélites naturales conocidos del planeta de los Aros ascienden a 46. Las nuevas lunas son cuerpos pequeños, irregulares, probablemente de solo entre 3 y 7 kilómetros de diámetro. Se encuentran a gran distancia de Saturno y les lleva unos 2 años completar su órbita alrededor del planeta. Todas, excepto una, se trasladan alrededor de Saturno en la dirección opuesta a sus lunas principales, una característica de los cuerpos bajo la atracción gravitatoria de otros. Las lunas se encontraron como parte de un estudio detallado de los planetas exteriores, realizado con el objetivo de comprender mejor su origen. Estos satélites probablemente se formaron en el principal cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter y luego fueron diseminados por la fuerza de gravedad de Júpiter. Lo que se desconoce es cómo Saturno llegó a apresarlos. De los planetas del sistema solar, Júpiter es el que más lunas tiene, 63 según los últimos estudios, seguido por Saturno con 46, Urano con 27 y Neptuno con 13. Los nuevos satélites de Saturno fueron descubiertos en 2004 a través del telescopio Subaru de Hawái, pero fue el mes pasado cuando se confirmaron las observaciones mediante otro telescopio situado cerca. Bueno, pues nuestro sistema solar, que no para de crecer, ya tenemos 46 lunas en Saturno. Al final va a ser complicadísimo llegar a esos planetas, porque mientras que sorteas el pedrusco, se te ha hecho tardísimo. Vamos, se te ha hecho muy tarde y ya tienes que volver. Sí. Bueno, pues Júpiter en primer lugar, Saturno ya con 46 lunas. Y ahora os hablamos de una nueva terapia celular. En la actualidad ya no es necesario recurrir a los embriones ni a la clonación terapéutica para producir células madre. La medicina ha avanzado hasta el punto de descubrir células madre dentro de nuestro cuerpo que pueden ser utilizadas para regenerar órganos y funciones. De este modo se solventan los problemas éticos que generaba dicha investigación. La medicina regenerativa a partir de células madre del propio paciente se convertirá en la mejor vía para solucionar problemas funcionales. Son células que se pueden extraer de nuestro cuerpo y que permiten regenerar órganos que no funcionan adecuadamente, como la piel, el riñón, el hígado, el corazón. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos células en nuestro propio cuerpo que con la ayuda de la biotecnología nos pueden curar. Hasta el momento se han obtenido excelentes resultados en pacientes diabéticos con úlceras en la piel que se han conseguido curar con terapia celular. E igualmente se han incluido células madre en el páncreas de diabéticos para regenerar las células que producen la insulina. La aplicación de la biotecnología en el sector médico conllevará transformaciones en la atención hospitalaria en los próximos años. Una de estas consecuencias será la medicina personalizada. Al conocer la genética del paciente, se sabrá qué tratamiento y en qué cantidades es más adecuado a cada persona. Además, algunos procesos terapéuticos se sustituirán por terapias celulares, con lo que enfermedades que hoy combatimos con pastillas, en el futuro se curarán con células. En la actualidad, en hospitales de Navarra, Salamanca, Madrid y Barcelona se están utilizando algunas de estas terapias que se generalizarán en el plazo de 5 años. En torno al año 2010 se estarán aplicando en la práctica médica biotecnologías relacionadas con el diagnóstico molecular, la terapia celular, el desarrollo de nuevos fármacos y la terapia y vacunas génicas. Somos auténticos privilegiados. Estamos asistiendo a una gran revolución médica. Todo se inició con el genoma, con el descubrimiento de nuestro código genético. La ingeniería genética va a ser clave para este siglo XXI, pero también toda la investigación desarrollada en torno a las células madre. Así que estamos en los albores, estamos en los tiempos primigenios de esta revolución médica. Seguro que dentro de un siglo se hablará de estos años como aquellos años prodigiosos en los que se inició la investigación con células madre, en los que supimos por primera vez cómo era nuestro código genético. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Pues así es el mundo, así seguimos avanzando. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Queridos amigos, llegamos al cine Zona Cero con José Manuel Escribano, que es, como todo el mundo sabe, un androide. Hubo un tiempo en el que las máquinas tomaron las riendas de la situación y bueno, eso fue terrible, ¿eh? Menos mal que vino Steam Boy y eso vino de alguna manera a paliar la situación terrible a la que estábamos siendo sometidos. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches, es verdad esto que cuentas, ¿eh? Es una cosa tremenda. Sí, sí. Cuando aquello de la Gran Exposición Universal de Londres. Sí, señor. Hubo maquinismo para dar y tomar, ¿eh? Eso sí que fue un acceso de maquinismo. Sí, señor, acceso de maquinismo. Y es verdad que este chico Steam Boy, el chaval del vapor, pues vino a arreglarlo un poquito. Esta es la nueva película de Katsuhiro Otomo. ¿Katsuhiro Otomo? Katsuhiro Otomo. También el guion es de él. Es uno de los grandes maestros de la animación japonesa. Sí, es sí, el sí. autor de Akira, por ejemplo, sí, sí. del año 88. Una película que revolucionó el género en su momento, ¿no? Uh-huh. También Metrópolis, en el año 2001. Un hombre con 50 años, ¿eh? 51 sí, sí, sí. acaba de cumplir. Aquí le hemos dedicado un especial en La Rosa de los Vientos. Claro que a, sí. A Otomo, sí, no, sí. Es uno de los grandes nombres, de los dos o tres grandes nombres de la animación japonesa. Uh-huh. Bueno, pues esta película nos cuenta una historia ambientada, efectivamente, en el último tercio del siglo XIX, ¿no? El ambiente este de la Gran Exposición Universal de Londres. Allí vive y trabaja este chavalín, que es la tercera generación de prodigiosos mecánicos, ¿no? Ya hemos visto en una especie de prólogo a su padre y a su abuelo. Ahora, en este momento, están en paradero desconocido a raíz de un tremendo accidente que sufrieron. Una fábrica entera se les vino abajo con ellos dentro. En fin, una cosa terrible, ¿no? Bueno, el chaval Steam, este, el chaval del vapor, ha heredado el instinto para los artilugios mecánicos y está fascinado por la nueva fuerza que parece que va a mover el mundo, el vapor. Es el momento de la gran explosión de las máquinas de vapor. Toda la historia de la película es una fábula sobre la civilización industrial y sobre la doble cara de la maquinización, el valor positivo de las máquinas y el valor negativo, el peligro de las máquinas, ¿no? Una tesis que ya estaba en las dos películas anteriores de Otomo. Bueno, arranca la película cuando el chico recibe una misteriosa esfera desde América por vía postal, ¿verdad? Luego sabemos que se la manda su abuelo. Y enseguida hay quien quiere hacerse cargo del instrumento. Hay un par de organizaciones, una muy negra, muy negrísima, y la otra que tampoco termina de verse muy claro. Bueno, la bola esta resulta ser una máquina de vapor capaz de propulsar un cuerpo por los aires, lo que le viene muy bien al chaval para salir volando, y nunca mejor dicho, ¿no? Así elude los tremendos enfrentamientos que se producen en la historia, su padre y su abuelo por un lado, la organización siniestra que con motivo de la Expo pretende poco menos que secuestrar a todos los mandamases de los países que han acudido y llevárselos a su huerto, y si hace falta destruir todo Londres para conseguirlo, y también los que parecen ser los buenos de la peli, que a lo mejor al final no lo son tanto, en fin. En medio de todo esto, pues un auténtico prodigio de cine de animación, con máquinas, artefactos, carreras, volatines, explosiones, hasta un ambiente absolutamente apocalíptico. Una película que no es infantil, desde luego, aunque sea de dibujos, pero esto ya está muy claro que la animación es ya un género igual de adulto que los demás. Una película muy reflexiva, muy oscura y en el fondo yo creo que bastante pesimista. Otra obra maestra, en resumen, de la animación. Únicamente, quizá, habría que ponerle un pero, no al uso de los 3D que combina con la animación tradicional perfectamente, sino a la duración. Son películas estas japonesas un poquito largas, ya pasaba con La princesa Mononoke, por ejemplo, con El viaje de Chihiro, que llegan un poquito a casi a emborrachar al espectador con tanto lujo de movimiento, de imágenes, de, en fin, de todo tipo de efectos. Aunque en este caso, desde luego, la calidad de la historia y los medios empleados lo compensa. Para los amantes del género es una película imprescindible. Y ahí está el maestro Otomo en continuo auge. La verdad es que es un maestro, es todo un innovador. Bueno, pues fenomenal, señor Escribano. Steam Boy. ¿Eh? Nuestra recomendación Zona Cero. Y aquí tiene usted un regalito. ¿Sí? Es una esfera que le permite viajar de San Sebastián de los Reyes a Madrid. ¡Hombre! En un minuto y medio. Esto me viene muy bien. Pero lo que pasa es que, claro, o sea, tiene que poner en... Ah, pues entonces esto me viene muy mal. Porque es que... Lo de las hemorroides, Juan Antonio. Pero bueno, señor Escriba, no, pero tendría que estar un poquito... No, esto se lo pone usted. ¡Quieto! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Expedientes del Misterio, capítulo 41, el enigma de humo, aquel asunto supuestamente fraudulento acontecido hace ya más de 25 años aquí en nuestro país. Parece que todo fue una inmensa broma, pero eso sí, hay muchos estudiosos, siguen los exegetas ahí averiguando cosas sobre aquello que ocurrió, aquella leyenda urbana acontecida con todo lo relacionado en humo. Hasta ovnis hubo con los anagramas de humo. ¿Tú, Macarena, no habías nacido entonces? No. Bueno, sí había nacido entonces, sí. A ver, aclárate, ¿había nacido o no había nacido? Vamos a ver, ¿a qué hora naciste? A las 6:45 o algo así de la tarde. O sea, que naciste en el Vespertini. Sí, claro, como no podía ser de otra manera. Claro, entonces sí que había nacido ya, ¿eh? Sí, ya había nacido. Sí, sí, sí, sí. ¿Estás seguro? Sí, sí, claro, claro, naciste, vamos, naciste en el año 32. Claro. Sí, sí, había nacido, y ahora sí, ¿no? Incluso adulta. Bueno, todavía no. Todavía no. Pero los sándwiches, qué buenos, ¿eh? ¿Te han gustado? Sí, sí, sí, sí. Son del año 32 también. También, ¿verdad? Los has congelado para la ocasión. Ese día que hubo un año muy bueno para los sándwiches y lo... Fue buena cosita. Y se aprovechó, ¿no? Claro. Compra ahora y luego ya los vas distribuyendo tus sucesivos cumpleaños. Yo los congelé y ahora los voy sacando. Sí, sí, sí. Bueno, pues deberías estar informada sobre lo de humo, ¿eh? Bueno. Porque cualquier día vienen y nos agarran. Pero ahora escucho lo que cuenta Bruno. Exactamente. Y me informo. Exactamente, por eso está el capítulo 41 claro. Creado. Bruno Cardeñosa, el misterio de humo continúa. ...1966... varios madrileños, científicos, escritores y periodistas comienzan a recibir unas extrañas cartas. Aparentemente todo parece fruto de una gigantesca broma. No es para menos. Los autores de las misivas aseguran proceder de un planeta llamado Humo, que se encontraría a 14 años luz de la Tierra. Aseguran que gracias a su aspecto humano han logrado infiltrarse en la sociedad con objeto de llevar a cabo una serie de experimentos. Sin embargo, en sus textos ofrecen una serie de datos científicos y técnicos de primer nivel. Anticipan futuros avances y eso da que pensar a sus receptores. Además, advierten que sus naves se dejarán ver sobre Madrid y, efectivamente, ese año se observa un objeto no identificado en la capital que en su parte inferior porta una especie de H con una barra en medio. Tal símbolo no sería otro más que el identificativo de humo. ...1995... El enigma de humo ha traspasado fronteras. Los textos y las cartas se han recibido en decenas de países. Científicos de diversas nacionalidades dictaminan que el contenido de aquellos informes es de un elevado nivel. Sin embargo, numerosos investigadores españoles siguen una pista que finalmente da sus frutos. Analizaron los textos, las características de las misivas y las imágenes de los no identificados humitas. Es entonces cuando un parapsicólogo madrileño llamado José Luis Jordán Peña asegura haber sido el fabricante del mito. Asegura además que gracias a su capacitación técnica ha podido elaborar tales dosieres. Afirma que todo ha sido un complejo experimento sociológico. Incluso da a entender que los servicios secretos podrían haber ayudado en la propagación de tan insólita historia. Aparentemente, la leyenda de humo quedaba explicada. Pese a todo, los investigadores siguen trabajando. Varios de ellos se encuentran en Francia, en donde la popularidad del asunto incluso sobrepasa la alcanzada en España. Uno de los investigadores que se atreve a hacerlo es un folclorista francés llamado Bertrand Meghest. Está considerado uno de los estudiosos más importantes del mundo y también uno de los más escépticos. Es un hombre tenaz, un auténtico rastreador de viejos archivos cuyas aportaciones al mundo del misterio ya han pasado a la historia. Decide investigar el asunto en colaboración con un científico belga llamado Jean Polion, que fue uno de los receptores de las cartas humitas. Está asegurado de antemano que la investigación que haga estará dotada de todo crédito. Lo que deciden hacer ambos estudiosos es recoger 1.300 cartas humitas. En ellas sus autores se exponen muchos grafismos que serían ideogramas de la lengua humita. Gracias a esta enorme base documental se intentó reconstruir toda la lengua de estos presuntos visitantes. El objetivo de tan arduo trabajo era analizar si la estructura de este idioma responde a patrones establecidos y puede ser creada de forma falsa por una sola persona. Tras esta primera fase del estudio determinan que el lenguaje humita es ideofonético, es decir, que los sonidos y símbolos son portadores de conceptos por sí solos. Así pues, los estudiosos llamaron sonoconceptos a cada uno de los símbolos humitas, pero al mismo tiempo descubrieron que alrededor de cada uno gravita una constelación de significados aparentes. Polion y Meghest acabaron determinando que 18 símbolos o sonoconceptos forman el abecedario de la lengua que aparecía en aquellas cartas. En su informe, los investigadores aseguran lo siguiente. Se trata de un auténtico descubrimiento. Se suponía que las palabras humitas eran una invención gratuita de unos simples bromistas que eligieron al azar las sonoridades más raras y exóticas. Ahora, esa hipótesis resulta insostenible. Las palabras no son invenciones, están cargadas de sentido y se estructuran de forma repetitiva. La conclusión era clara. Si se trata de un simple engaño, estaríamos hablando de una invención extraordinaria, ya que es homogénea, pedagógica, transporta comunicación y no parece obra de una sola persona, sino propia del desarrollo lógico de cualquier idioma. El hallazgo de los investigadores francófonos resulta más que llamativo. Cuando todos los estudiosos creían que se trataba de un fraude, el enigma de humo resucita gracias a este estudio. Mejés y Poleón coinciden en señalar que si se trata de un fraude, quien lo ha elaborado no puede ser una sola persona motivada por sencillos intereses. En su trabajo aseguran que el lenguaje humita es complejo y que no puede haber sido desarrollado como un invento, ya que encaja en lo que sería un desarrollo cultural de toda una sociedad. Todo parecía explicado. Pero el misterio de humo sigue siendo un enorme desafío. ¿Te das cuenta, Macarena? ¿Te das cuenta cómo hay que estar al tanto de todo lo que ocurre? Que pero en cualquier ya me momento... he enterado muy bien de todo. Hombre, ¿eh? Que en cualquier momento se reactiva el misterio. Claro. Claro, pues. Esperemos que no. Eso está muy bien. Yo creo que esa es una de las frases para la posteridad en este maravilloso universo de La Rosa de los Vientos. Esperemos que no. Esperemos que no. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego... ¿cómo está el DJ Martín hoy? Está muy bien, yo le he visto muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Está inspirado? Muy inspirado y muy centradito, ¿Ha ¿eh? Conseguido las músicas que él deseaba? Le ha costado porque todo se le ha puesto en contra, pero sí. Él al final, sabes que no se da por vencido. ¿Por fin le has convencido que las casetes deben ser reemplazadas por...? No, eso todavía no ha habido forma. No ha habido pero forma, bueno, ¿verdad? Tiempo al tiempo. Bueno, pues nada, vamos a ver si conseguimos que el chico evolucione de la casete al vinilo de... Hay que ir despacio, con él. Claro, hay que ir despacito, bueno, pues desde que es el preboste del tecno... Bueno... Pues, no hay que le trate. Está, vamos, hoy creo que estaba hablando de venir en limusina, ¿eh? Sí, algo he oído. De alquilar limusina y venir con gafas de sol y todo, ¿eh? Que vamos... Lo peor es lo de las gafas de sol. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa luego en la siguiente. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Un par de minutos con Martín Espósito, que hoy viene vestido de Sultán Saladino. Qué maravilla, cómo está madurando, cómo está creciendo. Es el gran preboste del tecno, es el Digi Martín, y bueno, pues muy honrados con su sección aquí en La Rosa de los Vientos. Tendremos más información azul y verde, tendremos correo electrónico rosa.vientos@acero.es, gente sin escrúpulo, y somos europeos. Y que qué más se puede pedir, qué más se puede dar. Es el ayatola del rock and roll, el preboste del tecno, el Dalai Lama del pop, el duque del ritmo. Es Digi Martin. Ni una sola lista de éxito se mueve sin su opinión. Todos los magnates del mundo de la música hablan ya de Digi Martin. Es el gran influenciador, es el que dirige el cotarro, es el que masca la prensa, es el que más y más y más y más entra, dirige, corta, pega, tira, estira sobre la música. Todo lo que sale en la sección de Digi Martin alcanza la gloria, sin duda alguna. Queridos amigos, con todos ustedes, el ayatola del rock and roll, Digi Martin. Buenas, Juan, ¿qué tal estamos? Hoy planteamos la sección un tanto extraña, ¿eh? ¿Sí? Sí, vamos a hacer como algunas películas, que el final no va a ser único. Vamos a tener dos finales, ¿eh? Dos finales. ¿Vale? Optativos. Sí. Bien. Hasta entonces, comenzamos. Comenzar. Y lo hacemos hablando de premios. Empezamos con los Billboard de la música latina. Por beber el veneno malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Los premios fueron acaparados por el colombiano Juanes, Paulina Rubio y el grupo mexicano Los Horóscopos de Durango, que se alzaron con 3 premios cada uno. Sin embargo, los aplausos más efusivos no fueron para ellos, sino que se escucharon cuando el artista Tony Meléndez se subió al escenario y tocó la guitarra con sus pies, puesto que nació sin brazos, e interpretó un tema que dedicó a Juan Pablo II. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el disfruto. En la gala que se celebró el pasado jueves en Miami, Thalía estrenó Amar sin ser amada, primer sencillo de su sexto sentido, un nuevo álbum que saldrá a la venta el próximo 19 de julio. Además, sobre el escenario estuvo ella, Soraya, que digo que si no tienes con quién, a donde quieras, yo te llevo, Soraya. Está guapa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Estaba esta Paulina Rubio con su disco Sexto Sentido. Uh-huh. Ahí está Paulina. Bueno, pues en 1996, vamos a hablar de Soraya, se daba a conocer. En ocasiones veo bofiles. Bueno, 1996 empezó. Sí, en esta noche fue su primer disco, al que siguió Torre de Marfil, grabado en los estudios de Abbey Road en Londres. Hombre, de los Beatles, claro. Esta es como la Shakira esa, ¿no? Sí, tiene un estilo a Shakira. Sí. Perfecto. 4 años después de su debut y 2 semanas antes de iniciar su propia gira nacional para promocionar su tercera producción, Cuerpo y Alma, a sus 31 años de edad sufrió un duro revés. Le diagnosticaron cáncer de pecho. Lo superó, ¿no? Sí, Soraya hizo un parón en su carrera musical, que no fue más que un punto y aparte. Pues una vez superado el cáncer, en 2002 salía Soraya, álbum homónimo, con el que logró ganar un Grammy Latino. Por tanto, nos encontramos ante su quinto trabajo ya, El Otro Lado de Mí. Recoge 12 temas, entre ellos el que hemos escuchado, Llévame. Eso sí, si decides llevarla en coche, tú mismo que nos estás escuchando, recuerda aquella famosa frase que pronunció por primera vez en 1986 Stevie Wonder: si bebes, no conduzcas. Y hablando de Steve Lang Jenkins... ¡Bebe! ¡Hey! ¡Bebe! ¡Come on! ¡Hey! ¡Come on, Mike! ¡Ok! ¡There we go! ¡Hey, man! ¡Ok! ¡What's up! ¡Go on! Steve Lang Jenkins nació en 1950 en Saginaw, Michigan, 13 de mayo de 1950. ¿El 13 de mayo? Sí, muy próximos estamos. Fíjate. Sería el fundador de Motown, Berry Gordy, quien le bautizaría como Stevie Wonder tras ganarse por méritos propios el apelativo de niño genio. Tocaba la armónica, piano, batería, órgano... A los 11 años firmaba su primer contrato como músico. Incluso 3 años más tarde, en 1964, Stevie se ponía delante de la cámara en 2 películas para adolescentes, Bikini Beach y Muscle Beach. Ahora con 35 discos a sus espaldas, 72 millones de copias vendidas, centenares de premios, y tras una década sin publicar un álbum inédito, A Time to Love llega a las tiendas de discos. Ha habido un tiempo para la guerra, un tiempo para la cárcel, un tiempo para herir y derrumbarse, así que ahora más que nunca necesitamos un tiempo para el amor. Menudo escándalo, o So What the Fuss, es el single presentación que hemos escuchado. Estevita en maravillas, Stevie Wonder. Le deseamos que nos siga aportando muchos años más de su virtuosismo musical. Hombre. Algo que creo que ya no podremos pedir a nuestra siguiente artista. No. Se retira de los escenarios. Ay, no me digas, no me digas. Cher. Cher. Ahí estamos. Shoop, shoop, song. Hace 3 años ya anunciaba que se retiraba. Ay, quedaría una gira de 3 meses y quedaría por terminar su carrera como cantante. Por eso, una vez más, lo dejaremos en suspense, ¿eh? 58 años la contemplan. Fantásticos años, con Oscar incluido. Muy versátil, Cher. Cherilyn Sarkisian Lapierre nació en El Centro, en California, en 1946. Ha logrado vender más de 70 millones de discos y fue compaginando su trabajo en la música con el del cine en películas como Sirenas, de la que hemos traído este tema, el Shoop Shoop Song, como decías, Juan. Las Brujas de Eastwick, Hechizo de Luna, papel de actriz principal por el que ganó el Oscar, el Oscar. 1987. Muy guapa. Farewell Tour, el tour de la despedida, llegó a Los Ángeles este pasado fin de semana. Allí Cher se despidió del público y se bajó definitivamente del escenario. Y hablando de escenarios y del fin de semana, precisamente en Madrid se celebró el festival 4664 y en Albacete el Viña Rock. Hombre. Ahora vamos. Me he quedado sin tímpanos. Sí, sí. Ha entrado fuerte, ¿eh? Sí, sí. Bueno, en Villarrobledo se celebró el macroconcierto Viña Rock. Acudieron más de 75.000 personas para disfrutar y festejar el décimo aniversario del festival. Las cifras del evento son impresionantes. Se han batido todos los récords anteriores. Más de 200 autobuses, casi 20.000 vehículos, más de 70 artistas sobre los tres escenarios dispuestos, actuaciones que se prolongaron más allá de las 5 de la mañana. Entre los grupos, Mago de Oz, Defcon 2, Sociedad Alcohólica, Rosendo, Sherpa, Bumburi o Warcry, a quienes escuchamos con su último y cuarto trabajo, ¿Dónde está la luz?, del que hemos extraído este tema, Nuevo Mundo. Warcry, un grupo que nos han solicitado en alguna ocasión. Pues sí, aquí les tenemos, ¿eh? Es verdad, muy bien. Desde Oviedo, a Coruña y Australia. Ellos son Víctor García, Alberto Ardines, Fernando Mon, Manuel Ramil, Pablo y Roberto García. Cuarto trabajo desde que aparecieron en 2002, así que casi van ya a álbum por año. A continuación, no abandonamos los directos, puesto que vamos a hablar de lo último de Coti. Qué buen artista es Coti, ¿eh? Uh-huh. Muy bueno. Sorokin. Muy bueno. Previsto su lanzamiento para el pasado mes de abril, será finalmente el 30 de mayo, cuando salga a la venta Esta mañana y otros cuentos. Entre el juego y el azar, ¿quién te mira y quién se entrega? Surte a muchísimos cantantes y grupos, sí, con sus letras. Con ¿sí? sus letras. Pues en total serán 17 temas que fueron grabados en directo el pasado 3 de marzo en los estudios Groucho de El Álamo, en Madrid. Nada fue un error, es el single presentación y en el que colaboran Paulina Rubio y Julieta Venegas. Uh-huh. Muy bien rodeado está el Coti, ¿eh? Uh-huh. Ahora viene Paulina. Bueno, además en el disco aparecen José Mi Carmona en La Suerte, sí, e Ismael Serrano en el tema Nueces. Mala noticia, no puede casualidad. Esta es Paulina. Como aliciente, Coti Sorokin ha añadido tres temas nuevos. Y seguimos hablando de novedades. Una última, en primicia, os presentamos el sonido de Filippo Neviani. Neck. Laura no está. Ah, no. Yo no te pido nada con tu saludo indiferente. Nacido en Sassuolo, sí, este italiano de 27 años. ¿Solo? Sí. Canta Para ti sería. El nuevo sencillo que se incluirá en Una parte de mí. El Sting italiano. Recuerda que... ¿Quién nos recuerda aquel Laura no está? Aquel éxito que le dio a conocer en 1997 que estaba tarareando antes, Juan. Uh-huh. Pues antes había comenzado su carrera musical ya en 1984 como componente de un dúo que se hizo llamar Winchester. Empezó en 1984, uh-huh, con 6 años. Muy jovencito, sí. Además, Winchester, como se podían llamar los minúsculos. hay muchos grupos. Paulina, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Sí. Ricky Martin empezó en grupitos pequeñitos cuando eran muy jóvenes. Ricky Martin empezó en... ¿Cómo era aquello? Lo de Pato de Goma, ¿no? Uh-huh, algo así. Bueno, pues tras el recopilatorio Año Cero, lo mejor de Neck, que se publicó en 2004... y con 13 álbumes a sus espaldas, en italiano y en castellano, el próximo 7 de junio saldrán a la venta los 10 nuevos temas de Neck. Sonrisas que conozco, sonrisas que acarician, cuando éramos tierra y estrellas, ahora... Pasamos ahora, raudos y veloces, a la lista de sencillos más vendidos en nuestro país. No sin antes recordar que las entradas para ver en Madrid en concierto a Bruce Springsteen se ponen a la venta el próximo martes, en concreto a partir de las 5 de la tarde... y únicamente por teléfono. Bueno, como diría Raúl Sogún, gula. Uh-huh. Yo con lo del teléfono tengo una anécdota. ¿Sí? Un poco desagradable. ¿Eh? El concierto de U2, este no, el que dieron la última vez que vinieron por España, la anterior, yo conseguí que me cogieran el teléfono. Sí. Me dijeron, un momentito. Sí. ¿Un momentito? Espera un momentito, un minuto, dos minutos. Media hora. No, me colgaron. ¿Te colgaron? Y me quedé sin entradas para ir a ver U2. Y me habían cogido el teléfono. Cachis. ¿Eh? Y ya no volví a poder conectar con ellos. ¿Y era un 9-0 algo? Sí. Claro. En fin, bueno. Ahora vamos a la lista de álbumes más... No, primero al sencillo, ¿no? Sí. El grupo de Ricky Martin se llamaba... ¿Cómo eran? Diminutos, ¿no? ¿Los diminutos? Los diminutos. Los diminutos. Menudo. Los diminutos eran los dibujillos. Aquí. Eso sí. Menudo. Que cantaban la canción Pato de Goma. Eso es. Vamos pues a la lista de sencillos más vendidos. Sí. Pero bueno. Liderando la lista de ventas por delante de Bumburi, El Sueño de Morfeo, Amaral, Nach y Mark Knopfler se encuentra Mónica Naranjo. Hombre, la sensación de Figueres. El próximo 9 de mayo se pondrá a la venta Colección Privada. Anteriormente ya escuchamos este, que es el sencillo más vendido, adelanto del álbum y llamado Enamorada de Dean. Y hablando de enamorar, un álbum que enamorará a más de uno es 20 aniversario, 1982-2002. Reserva especial. Se encuentra en el puesto 48. Pasamos ya pues a la lista de álbumes más vendidos. Hablando de la Ayatollah del rock, Juan. Fíjate. Bueno. Yo era muy pequeño. Sí. Era muy pequeño con esto. Siniestro total. Siniestro total. Pues además están Loquillo, Nuestros Loditas Esclarecidos, Gabinete Caligari. Parálisis Permanente, claro. Y así un éxito tras otro, uno por año, hasta conformar un total de 20 temas a los que les acompaña un libreto de 160 páginas que repasa los distintos grupos a modo de buen catálogo de la compañía DRO y que supone la primera de las entradas en la lista. Escalamos un poquito en la lista, dejamos atrás a Siniestro Total. Allá todas las nueve tocan la primera. Y dejamos por debajo a David Cibra, también María Carey, que cierra la lista de los 50 más vendidos, hasta toparnos con La Fuga, que andan negociando gasolina. Hoy me he vuelto a ver, absurdo. Ellos son en la batería Edu, Fito y Nando con las guitarras y bajo y voz Rulo. ¿Y su club de fans? Los presos de La Fuga. Muy apropiado, ¿no? Claro. El grupo nace en julio de 1996 en Reynosa, como apostillan en su web, una pequeña ciudad industrial al sur de Cantabria, donde cuatro inquietos músicos abandonan sus anteriores bandas para formar un proyecto más sólido. Su primer trabajo publicado fue Mira, en 1998. A Golpes llegó en 2000, para un año más tarde aparecer A las 12. Calles de Papel en 2003 precede a este nuevo trabajo llamado Negociando Gasolina, que fue grabado en Navarra y del que hemos extraído el single Baja por Diversión, un tema en el que colabora el Drogas de un mítico grupo Barricada. El Drogas. Sigue activo el Drogas. Sí, sí. Uy. Por último, tomad nota. Es que sí, yo creo que no era el de Baja por Diversión al final. Este es Negociando Gasolina. No, tiene otro nombre, que es la primera pista del álbum. Gasoil. De La Fuga. Gasoil. Sí, Gasoil. Por cierto, en la 97 ya la retiran, ¿no? Dicen, a sí, finales de sí, año. Sí, ya la retiran, sí. Bueno, por último, tomad nota porque este próximo viernes actúan en León, en la Sala O. Y de allí a Segovia, Sevilla, Granada, Murcia, Zaragoza, Vitoria, Gijón. Sin duda necesitarán gasolina, ¿eh? Para tanto viajecito. Bueno, y es que hay coches que no veas cómo consumen. ¿Sí? Beben más que ciertas personas. Y hablando de beber, Juan, sí. Permíteme que beba Valdés. Todo pianista que se precie tiene que hacer un disco de piano al menos una vez. Fernando Trueba Dixit y Bebo Valdés. Bebo Valdés hizo el disco con El Cigala, ¿no? Correcto. Lágrimas Negras, que se vendió muchísimo. Bebo Writes Again, disco que compuso Bebo en tres días. El Arte del Sabor. Lágrimas Negras, disco que grabó con Diego El Cigala y del que se han vendido más de 300.000 ejemplares en Madrid. Bebo de Cuba. Son trabajos que se encuentran en su discografía y a los que ahora se suma Bebo, el pasado 11 de abril. En el 38 de la lista de los más vendidos se sitúa este virtuoso pianista, director de orquesta, compositor y arreglista cubano, nacido en Quibicán el 9 de octubre de 1918. Ya tiene una edad, ¿eh? Uh-huh. Fíjate, el NEC tiene 27 y este 87. Hemos pasado de los 27 a los 87, ¿eh? 87 años tiene ya este. Todo tiene que ¿Bebo? ¿Bebo Valdés tiene 87 años? Pues se conserva muy bien, ¿eh? La verdad es que sí. ¿Y nadie le ha advertido de ello? No, no. Muy recomendable, por tanto, este solo de piano de Bebo. Y te prometo, Juan, que no he bebido nada, entiéndeme. ¿Seguro? Y créete si te digo que 300.000 copias o más, y tras 6 semanas, continúan en el número 1. Pájaros en la cabeza, cuarto trabajo de Amaral que recorrerá nuestra geografía. A la fecha de su inicio sobre los escenarios, el 3 de junio en Salamanca, ya se han cerrado más fechas como el 5 de junio en Ávila, el 9 en Zaragoza, el 10 en Bilbao. Y hablando de cerrar, ahora sí, te propongo este juego. Como en algunas películas decíamos, tenemos dos finales alternativos. Uno de ellos es un final abierto. Sí. Y el otro es un final concluyente, movidito y sorprendente. Pues... ¿Vamos con el final abierto? Sí, vamos con el final abierto. Sí, sí. Podría ser el siguiente. Hola, ¿qué tal? Soy Ismael Serrano y quiero mandar besos y abrazos a toda la gente que nos escucha aquí en La Rosa de los Vientos, a Juan Antonio Cebriani y compañía. Gracias por su atención, por crear estos espacios de calma donde detenerse en los detalles y donde imaginar otros mundos posibles y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Así que cuídense, que sean muy felices y que yo lo vea. Chao. Bueno, pues ahí está. Es abierto porque más pronto que tarde podríamos tener a este vecino mío de Vallecas, que estudia en el mismo colegio que yo. Claro, bueno, que quería ser astrofísico. Podremos tenerle, a ver si podemos tenerle por los micros de La Rosa. Sí, sí, sí. Ya estuvo en La Rosa de los Vientos en, uh-huh. en los tiempos... Atrapados en azul. Atrapados en azul. Hola, cuéntame otra vez. Y me acuerdo que tuvo el detalle de venir cuando estábamos los domingos por la mañana y vino con su guitarra, no había dormido nada esa noche, pidió una Coca-Cola... Y se puso a tocar ahí sus canciones, incluso peticiones de los oyentes hubo, y, uh-huh. y pasamos una mañana muy agradable. Muy majete. Ismael majete. Serrano, que es ahora mismo es uno de nuestros máximos representantes de cantautores, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, muy buena voz, muy buenas letras. Sí, pero hay otro final, un final ¿Hay concluyente. Hay un final concluyente, sí, no sé, a lo mejor es mi final aquí, ¿no? Sí. No sé, ¿vamos con el final concluyente? A ver, voy a... Atiza. ¡Ay! Isabel Pantoja. ¡Pumba, pumba, pumba! Este es el disco dance ese que ha sacado con los Pimpin' Dolls, ¿no? Pimpin' Dolls, sí. ¡Pim, pam, pim, pam! Pues nada, aquí está. Se me enciende la luna cuando me mira. Ya tenían otras remezclas hechas a Miguel Bosé, Marta Sánchez, Ana Torroja, Tino Casal. Bueno, pues, ¿por qué no? Claro. A Isabel Pantoja. Claro. Este verano, el Ozone... Y Isabel Pantoja y con Aleluya, por un beso, hay días que no me llame nadie, ¿qué voy a hacer contigo? Que no me llame nadie. Eso. Bueno, pues para, terminamos, para todos los gustos, para todos los gustos. Muy bien, Digi Martin. Impresionante documento, abierto a todos los géneros, a todas las expectativas. Dicen ya de él... que los grupos van de rodillas a visitarle. Por favor, incluyeme en tu sección. Por favor, ponme un trocito de mi artista. Sí, sí, sí. Se pelean, hay pugna por entrar en la sección de Digi Martin. Claro, no en vano, es el ayatola del rock and roll, es el preboste del tecno, es el Dalai Lama del pop, el duque del ritmo. Es Digi Martin. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Bueno, qué excitación, Macarena, la verdad es que es tremendo, Acabamos exhaustos, con esta sección. Venga a bailar. Te he visto muy alterada con lo de Isabel Pantoja. A mí me encanta. Es ahora mismo uno de tus máximos iconos musicales. Yo le estaba contando a Silvia que yo de pequeña cantaba todas las canciones de Isabel Pantoja. Me lo creo. Marinero de Luces, era mi preferida. ¿Y la de Feliz Navidad no la cantabas con...? Esa menos. Menos, porque había que utilizar también. Era más triste. Bien, recompongamos el rictus porque entramos en materia de azul y verde y contamos lo siguiente. Las aguas del mar de Sicilia acogen desde esta semana un observatorio submarino financiado por organismos científicos italianos que tendrá como objetivo el estudio geofísico de Europa y se interesará por los maremotos. Este laboratorio está situado en el mar a 25 kilómetros del volcán activo Etna y a 2.000 metros de profundidad, ubicación elegida porque el área que se estudiará ha sufrido varios terremotos fuertes y es foco actualmente de movimientos sísmicos científicos vinculados a ese. Por eso, este laboratorio se convertirá en el primer núcleo de una red para analizar eventuales maremotos en el mar Mediterráneo, ya que contará con varios sensores que incluyen un sismómetro y un hidrófono para detectar las variaciones acústicas del agua. La característica que distingue este observatorio es que, en vez de estar dirigido hacia las estrellas, buscará las señales originadas por el paso de los neutrinos provenientes del hemisferio sur y que han atravesado toda la Tierra. Los neutrinos son partículas subatómicas básicas para la creación del universo que pueden transformarse, tienen masa y son generados por reacciones de tipo nuclear. Esta estación permitirá controlar terremotos, variaciones de los campos magnéticos y gravitacionales, la temperatura del agua y los maremotos. Es un proyecto del que hemos hablado ya en numerosas ocasiones y que por fin se concreta, además en una de las zonas más interesantes desde el punto de vista sismológico, en Europa, cerca, muy cerquita del volcán Etna, uno de los más activos del viejo continente. Y ahora, dinosaurios. Investigadores de la Universidad de Utah han descubierto una especie de dinosaurio, el Falcarius utahensis, que supone el mejor ejemplo hasta la fecha de la evolución entre los rápidos dinosaurios carnívoros y los más grandes y pesados herbívoros. Los investigadores no saben todavía si la criatura comía carne, plantas o ambas cosas. Cuentan que el dinosaurio muestra las características iniciales asociadas con los dinosaurios herbívoros, incluyendo una reducción de tamaño de los dientes de carne hacia los de masticar hojas, la expansión de los intestinos al tamaño necesario para fermentar los vegetales y etapas iniciales en el cambio de las patas para poder soportar un cuerpo más voluminoso en vez de otras que le permitieran correr más rápido tras la presa. La nueva especie está representada por un cráneo y huesos de la pelvis y extremidades y procede del periodo del Cretáceo, temprano hace unos 130 millones de años. Podría haber caminado erguido y tenía 4 metros de largo y 1,5 metros de altura. Su huella era redondeada y de unos 10 centímetros. La transición a la dieta herbívora se muestra en dientes foliáceos y en una pelvis ancha para acomodar intestinos más largos. Los huesos hallados en la formación montañosa de Cedar, en Utah, pertenecen al grupo de los Pterycinosaurus y parecen involucrar a este grupo en las fases iniciales del cambio de la dieta carnívora a la vegetal. Hace 130 millones de años, faltaban 65 por tanto, para aquel impacto profundo provocado por un meteorito en el Golfo de México. Y bueno, pues este dinosaurio, este hallazgo en Utah, nos demuestra o atestigua que hubo una evolución constante en estos periodos tan antiguos. Y bueno, pues este paso de carnívoro a vegetariano. A herbívoro. ¿Qué es lo que deberíamos hacer todos? Todos deberíamos pasarnos a la lechuga inmediatamente. Pero rápidamente, ¿eh? Inmediatamente. Mira este dinosaurio como ya lo supo ver. Y fue listo. Fue listo y logró vivir una alzada de 1,5 metros y 4 de longitud. Que no está nada mal. No está nada mal, no está mal. Pocos quedan ya como él. Es tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues bien. Bueno, pues vamos a felicitar ya, ¿verdad Martín? Tú también, ¿verdad? Vamos a felicitar a Macarena Yagüe, que hace, está a punto de nacer, ¿eh? Está muy a puntito, muy a puntito. Está a punto de nacer. Le queda, como media horita o una cosa. No, porque nació en Vespretine. Vespretine. A las 6, claro. 6:30, una cosita. ¿Sí? 6:30 de la tarde. ¿Salió cantando ella? Claro, le faltan, Martín, estamos hablando de 14 horas ya, ¿eh? A las 6:45 de la tarde. ¿Pero en Canarias o hora de Bruselas? A las 5:45. A estas alturas, hace ya 62 años, su madre estaba ya como sintiendo. Oye, Juan, ya... cada vez me vas poniendo más, o me lo parece a mí. Estaba ya sintiendo la llamada, ¿eh? Bueno, a mí ayer me estuvo comentando que ella... Cuenta. Pues, sí. Estaba muy relajada dentro de su mamá. Sí. Entonces dijo, pues... Esa tan agustito. Nunca se olvida eso, ¿eh? Hasta que yo no coma, como que no... Como que no salgo. Como que no me apetece. Y debe ser que ya hizo la digestión y... Claro. Ahora. Después de la siestecita también. Sí, porque con el huequecillo que le quedó, tampoco huequecillo, le dijo, oye mamá, así yo tengo que salir porque esto no puede ser. ¿Sí? No, ya nació a las 6:45, estuvo viendo un poco la televisión. Sí. Y ya se informó. A las 9 dijo, mamá, pues a lo mejor ya podríamos considerar la posibilidad de ir comiendo algo. Sí, claro, ser. Porque la madre, en ese momento te crees tú que se percató, ¿no? ¿Eh? O sea, ¿no? Macarena nació, la dejaron ahí en la cuna y empezaron todos a saludar, que si tal, oye, pues enhorabuena, la niña... Porque cantó. Sí. La niña muy guapa. Bueno, muy guapa no, ¿eh? Que nací con las orejas dobladas y no se me despegaban, ya te lo digo. Sí. Pero bueno, te hicieron una estupenda operación, ¿eh? Eso sí. Bueno, luego no quedé mal. Toque aquí, un rato allá. Hice unos retoquillos, sí. Bueno, pero a lo que iba, que iban dando las 9. Sí. Ya habían visto el telediario, seguían saludando, una fiesta continua en la habitación. Pero bueno, qué barbaridad. Y Macarena, pues ya se tuvo que erguir. Se tuvo que erguir. Estoy aquí. Irguióse. Sí, y dijo, oye. Vamos a ver si nos ponemos esto, vamos a tomárnoslo en serio. He nacido y me gustaría comer, ¿eh? Pues sí. Me gustaría recurrir a mi ingesta. Porque hasta ahora, pues, mucho cordón umbilical. Hasta ahora todo estaba bien. Claro, claro. Pero ahora fallaba. Sí, ahora es como que tengo hambre. Sí. Total, sí. Que le dieron la cena, se quedó satisfecha en principio, bien. Y ya durmió toda la noche. Tranquilamente. Sí, sí, sí. Y ya empezó, en esa dinámica de comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir. Y evacuar. Ya sabes. Y hasta ahora. Sí, claro, porque si no, malamente. Y es básicamente lo que ha hecho Macarena durante toda su vida. 32 años. Hace media hora, para más. Hace media hora estaba ingiriendo. Exactamente. Poco. Bueno, nos ha traído unos sándwiches. Yo creo que muy adecuados, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Variados. Punto. Y luego, pues una mezcolanza de nata y bollo. Ensaimada quizá. Ah, era ensaimada. Se llama ensaimada. Y es de Mallorca. No me digas. ¿Has ido a Mallorca, Maca? He ido a Mallorca esta mañana. No me digas que eso era una ensaimada. Escribano en la playa, Maca. Sí, bueno. Sí. ¿Tú has comido ensaimada, Mati? No, no me ha dado tiempo. Pues está buenísima, ¿eh? Deberías tomar un poquito. Bueno, sí. Ahora. Espero que quede y no se la coma toda. Él está de cenorri. Ah, ¿tú también has estado de cenorri? Sí, sí. Claro. Ay, ¿qué has cenado, ¿eh? Nada. Comida muy mala. De esta de... Nada. Comida rápida. Comida rápida. Tan rápida. Claro, muy rapidita. Había que trabajar. Pero eso que tomáis... Sí. Sí, eso que tomamos. Bueno, crispy chicken. Crispy chicken. Eso mismo. Pero eso es lo que te regalan la salchicha. Un poco de pollo. Uy. No. La salchicha la tienes que pagar aparte. Juan. Ah, que la salchicha se paga aparte. Sí. Es que tenemos un lío con las cenas que hacen. Son estupendas. Entonces, claro, la salchicha va aparte. Yo es que pensaba que era un menú especial. La pedimos aparte. Esa parte. O sea, yo pensaba que era un menú donde iba incluida la salchicha. No, hay menús. El menú lo hemos organizado nosotros. Además, no lo hemos pasado pipa. Entonces, el menú es... ¿Hay tenido una exclusiva? Bueno. ¿Sí? Una exclusiva única. Sí, venga, contad. No, podemos decirlo. No se puede contar. No, porque atañe a un compañero. Ah, bueno. Y con la salchicha. Entonces, habéis tomado los crispy chicken... Sí, unas patatitas, un poquito de ketchup. ¿Y nos hemos vuelto? Sí. Vamos a proceder. Bueno, pues vamos a hacer esto oficial. Así que Macarena Yagüe, 62 años, todo un mundo por delante. Bueno, ya menos. Bueno, ya menos. Pero todos te queremos cantar. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo! Ya tú tienes que agradecida y emocionada. ¿Esa es mi parte o qué? Bueno, muy bonito. Muy bien. Precioso. Que cumplas muchos más, ¿eh? Sí, hombre, muchos ya no creo. No creo, eso es así, pero bueno. Pero alguno todavía. Pero por lo menos ya nadie te puede quitar ya que has tenido tu cumpleaños en la Rosa de los Vientos. Claro, eso ya... ¿Eh? Que lo celebremos muchas veces más. Tiene voz de triste. Sí. Porque lleva siendo 62 años. Lleva siendo bueno, súmalo, 6 y 2, 8. No se llevan bien. Lleva siendo una edad y bueno, pues yo lo entiendo. La noche la confunde. Yo perfectamente. Tú mejor que nadie lo entiendes, porque ya pasaste por eso. Yo pasé por eso. Ya hace tiempo, con la etapa, bueno, de la... ¿De 62, después de Cristo? Una etapa dura. Antes. Estaba todavía Julio César. Estaba todavía Julio César, a ver si quería ser alguien, ¿eh? Fíjate, JC. Exacto. Y Hack. Exactamente, y mira que le estuve leccionando, porque somos coetáneos, nacimos el mismo año, el 100 antes de Cristo. Uh-huh. Y bueno, pues en aquella etapa recuerdo cosas interesantes. Pero vamos, no es mi día, no es mi día. No. Puestos. Como luego lo reponen los oyentes. No quiero acaparar. No te preocupes, Juan, porque al fin y al cabo tú eres el líder natural. Siempre tienes que tener espacio. Aquí hay que decir como los actores. Hay que decir que Juan Antonio Cebrián es muy generoso. Es muy generoso. Y bueno, pues... Es gratamente divertente trabajar con él. Bueno, Maca, ¿qué has preparado? ¿Fuegos artificiales? ¿Alguna gran roca que va a venir hacia la Tierra, quizá? No lo sé. ¿No? Porque como se va a acabar el mundo, tampoco he preparado nada. Creo, vamos a ofrecerle... Martín, ¿no tienes un chiste para Macarena? No, un chiste. Déjalo. Sí, homenaje a Macarena. Ya con la canción he estado bien. Es tropearlo. Bueno, por ejemplo, hablando de mejillones... ¿En qué se parecen los mejillones a los garbanzos? En que los mejillones son moluscos y los garbanzos moluscumemos. ¿Contenta? Hombre, pues no es la palabra que yo estaría buscando. Está bien, sí. Que hasta que no me has fastidiado el cumpleaños no, no has parado. Y un plato bueno. De garbanzo con mejillón tiene que estar muy rico. Sí, también, ¿no? También, también, muy bueno, muy bueno. Bien, pues vamos con los correos electrónicos. Lo valor después. Muy bien. Gratulencias. Hoy. Vamos con Vicenta, que nos quiere hablar pues sobre el cine español. Dice que claro que nos quejamos de que no se va a ver cine español, y ella dice que piensa como la mayoría, que es inaguantable y aburrido. Que sí, que las americanas puede que sean malas, pero que la gente quiere ir al cine a entretenerse, y además las entradas de las películas españolas deberían ser más baratas, a lo mejor así se animaría más la gente a verlas. Bueno, pues no es una mala idea, ¿eh? Claro. La verdad es que no. Por otro lado, dice que a ver si en materia reservada se comentan los acuerdos con la Santa Sede, y pregunta, ¿o es que tenéis miedo? Y por último, dice que se niega a tener que oír esa ridícula versión de Paquito el Chocolatero. Hey. Dice, vaya, es infame. Claro, yo soy claro. De un pueblo de Alicante y sí. Es como un himno. Y a mí me parece malísima. Malísima, bueno. Lo que normal. A mí me gusta. Bueno, normal. Pero es que, claro, ten en cuenta pero... que en Alicante están los puristas. Ay, ay, ay. Sí, no, sí, yo ahí, lo entiendo, pero... El Paquito el Chocolatero. Entonces, claro, que llegue aquí en África, pues a lo mejor les ha incomodado un poco. Entonces, y sobre todo disfrazado. Claro, en cuanto a lo del cine español, pues sí, la verdad es que parece que hay una crisis de imaginación, que las historias parecen todas las mismas, parece una serie, van estrenando películas y parece que es el capítulo siguiente, ¿no? Bueno, pues a ver si se anima un poco la gente a ir a ver cine español, y si tienen que bajar un poco las entradas, pues no nos parece mal. Que lo pongan, por ejemplo, a 30 céntimos. Madre mía, bien, estaría bien. Muy bien. Sí, ¿verdad? Sí. Todo el mundo buen iría. Negocio, buen negocio. Un euro. Bueno, ponemos un euro, bien. Bueno, un euro y para mayores de 65 y estudiantes... Gratis. 30 céntimos. No. Bueno, vamos a poner 3 euros, sí. Tres euros para posibles, para gente que tiene posibles. Y luego ya un euro para soldados, niños y mayores. Bien. Pues eso lleva la declaración de Hacienda. Lleva la declaración de Hacienda, la última nómina, rellenas el formulario y para... los datos bancarios. Exactamente. Para la semana. Exactamente. Claro. Sí. Y dice, para la entrada de 3 euros nos tiene que traer un aval. Su petición ha sido aceptada. Claro, cuando quieres ir a ver la película la han quitado de cartera. Exactamente. Sí, también de verdad. Bueno. Pues Pilar quiere felicitarte por el estupendo programa que haces. Dice que eres el culpable de que cada vez trasnoche más, aunque ya no sabe si seguimos cantando el Despretine o a toda mecha. Bueno, pues hubo una especie de conjura la hubo. Para introducir el a toda mecha, sí. Pero pudimos sofocarla a tiempo. Pero no te creas que está en el olvido, ¿eh? Ya sé que está ahí al acecho. Sí, al acecho. Sí, está ahí al acecho. Sí. Y además Pilar también te dice, Cebrián, ¿para cuándo unas enemigas íntimas? Pues hoy vamos a hacer unas, pero hemos tenido mucho contenido y la verdad es que bueno, lo dejaremos para mejor ocasión, para la semana que viene, ese versus entre la princesa de Éboli y Teresa de Ávila. Pero venga, lo tenemos ahí, dedicado a nuestra amiga Pilar. Quique dice, hola, ¿qué tal? Siendo fiel oyente, me gustaría daros un pequeño estirón de orejas. Creo que deberíais reflexionar sobre algunas secciones del programa, pero en fin, sí. Doy por hecho que seguís trabajando para mejorar. Yo te aseguro que reflexiono todos los días sobre las secciones del programa. Ahora mi petición, dado el libro que estoy leyendo y mi afición por diversos motivos al conflicto, quizás estaría bien un Mariscal Feder von Bock versus General Zhukov. Dice nuestro amigo Quique, me gustaría oír un relato sobre el tema del gran Juan Antonio. Respecto a los personajes, conozco alguna hazaña del general soviético en Manchuria, pero ninguna del mariscal alemán antes de la operación Barbarroja, para situarnos un poco antes de la ofensiva y la contraofensiva. En fin, espero que toméis en cuenta mi petición. Saludos a todo el equipo. La tomamos en cuenta. Hemos hecho un versus Stalin-Zhukov. Y bueno, pues creo que el próximo lunes vamos a poder hacer la batalla de Berlín, donde Zhukov fue absoluto protagonista, fue el triunfador de la jornada. Venga, pues vamos aquí a apuntarlo con mucho cariño. Pues Urbano dice que somos unos fenómenos y nos anima a incluir una nueva sección y sería dedicada a la ciencia ficción. Dice que para él es la gran olvidada por los medios y piensa que nosotros lo podríamos hacer de una forma elegante y divertida. Bueno, hablamos de ciencia ficción con alguna frecuencia. Tenemos ahí el cine Zona Cero, en la sección de Raúl Sogún, la de los cómics. Y bueno, pues hemos rendido homenajes a algunas figuras clave de la ciencia ficción, como Ray Bradbury en Tiempos. O sea que bueno, vamos a tenerlo en cuenta. En cuanto surja la posibilidad, lo pondremos en la antena. Boris desde Canarias dice: en los años 80 se transmitía por televisión en Argentina o Chile el programa de Jimmy Swaggart, el evangelista norteamericano, y su programa El Club 700, que luego se destapó por los abusos a menores y toda la corrupción que hacían con el dinero. Y te pregunta, ¿qué fue de la vida de ese personaje? ¿Tiene alguna relación con alguna secta de tipo satánica? No, yo creo que no tiene relación con ninguna secta de tipo satánico. Este individuo, que fue muy muy popular en aquella época, claro, ves aquí la edad, hace que tengamos alguna opinión. Este simplemente era un estafador, era un ser fraudulento que utilizaba sus prédicas, utilizaba sus apariciones televisivas para forrarse, para abusar sexualmente de jovencitos y jovencitas. Olín. Y se lo pasó muy bien durante un tiempo hasta que le destaparon y creo que incluso tuvo algunos asuntos con la cárcel y fue condenado y en fin, pero bueno, no se ha vuelto a saber más de él y yo no sé, yo creo que esto de relacionarle con asuntos satánicos pues es simplemente leyenda urbana, yo creo que no, simplemente era un estafador mondo y lirondo de los tantos que hay, de estos predicadores evangélicos que hay en las televisiones americanas y que lo único que hacen es engordar sus bolsillos, ¿no? A costa de la fe, a costa de la pasión o a costa de la devoción de sus seguidores. Alberto dice: un andaluz en Vigo, entusiasta seguidor de La Rosa de los Vientos. Gracias a internet puedo seguir el programa diariamente. Deciros también que, para vuestra sorpresa, involuntariamente me he convertido en distribuidor internacional del mismo. Pero bueno, ya que la familia de mi mujer en Cuba se ha enganchado a vuestro programa con los CDs que les envío con el día a día. Hombre, pero muchas gracias. Dice: espero que Fidel no se los confisque, porque si no, lo veo enganchado. Y como quiera convertirse en contertulio, lo lleváis claro. Pues ahí sí que cubriríamos todo el horario. La sexta C, ella. Castro. La sexta Castro, efectivamente. Dios mío de mi vida. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, yo me imagino a Fidel Castro participando en una tertulia nuestra. Con Carlos Canales. Dice: un momento, maricón. Bueno, acaba Alberto diciendo al grano. Juan Antonio. Rebana, ¿no? Remamahuevo. Mariconzón. ¿Qué veracidad le das, pregunta Alberto, a El Enigma Sagrado, de Michael Bayen, Richard Leigh y Henry Lincoln? Bueno, pues es un libro muy entretenido en el que se ha basado Dan Brown para hacer su Código Da Vinci. Y es, han formulado unas hipótesis, han formulado ahí unas historias que unos han aceptado muy bien y otros no tanto. Así que si Jesucristo se casó con María Magdalena y tuvo descendencia, es un enigma porque no, es un asunto no aceptado por la Iglesia Católica. El enigma sagrado es básicamente lo que nos plantea. Así que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo creo que es un libro muy bien documentado y bien trazado además en cuanto a la redacción, en cuanto a la exposición de los hechos. A mí sí que me interesó, aunque eso sí, puede ser todo mentira. Mariconzón. Remamau. Claro, ¿cómo no vas a hacer discursos de 7 horas? Es que, Mariconzón. 3 segundos. Bueno, pues ZP va camino, ¿eh? Sí, sí. Bueno, nos escribe Alfredo, alias Mirlo Rojo, tiene 27 años y se dirige a nosotros primero para darnos la enhorabuena por los buenos resultados de audiencia. Y después dice que le resultó muy curioso que un día, escuchando el programa y a sus adoradas idolatradas 4C, cree recordar que tú, Juan Antonio, comentaste la localidad de residencia de Jesús Callejo. ¿La localidad de residencia de Jesús Callejo? Sí. Ah. Bueno, el asunto, eso es lo que él dice, es que surgió una serendipia, sí, ya que el señor Callejo no era solo el vecino suyo de Parla, sino que además descubrió que apenas vivía unas pocas calles de distancia de él. Tremendo esto. Fíjate. Cuando te localizan es terrible, ¿eh? Alfredo, raudo y veloz, dio una pasada por la urbanización y comprobó la calle donde supuestamente vive Callejo. Que tampoco vamos a nombrar. No. No puedo. Lo que nos faltaba. No puedo resistir la tentación. Que no, Silvia, que no, hombre, que no. ¿Cómo vamos a decir la calle de Jesús Callejo, hombre? Eché un vistazo al jardín. Él. Y se puso a ver si había gnomos. ¿Gnomos? Claro. ¿Gnomos? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Bueno, pues que no encontraba ningún gnomo. ¿Cómo que no? ¿Que no hay gnomos de jardín? De una familia de gnomos, hombre, allí puesta. Dice, por lo cual, pues al final no tuve que llamar a la Asociación de Defensa de los Gnomos del Bosque. No, hombre, no. Lo que pasa es que no miraste en la parte posterior. Creo que lo tiene en la entrada. Y por último, te dirigí una pregunta. ¿Está finalmente confirmada la incineración del cadáver de Hitler el mismo día de su muerte? tras la aparición últimamente de varios libros, películas y documentales que redundan sobre esta teoría. Bueno, pues todo hace pensar que sí, lo que pasa que ya sabéis que las leyendas a posteriori sobre dónde pudo ir a parar Hitler, Eva Braun y su séquito de nazis, pues hacen siempre pensar que bueno, pues, se pudo ir a Argentina, que pudo estar en Brasil, que escapó a la Antártida, de todo se ha hablado. Ya sabéis que 5.000 nazis desaparecieron para siempre, 5.000 nazis, y no se volvió a saber de su paradero. De algunos sí, fueron capturados, por ejemplo, por el Mossad, pero prácticamente esos 5.000 nazis se esfumaron. En cuanto a lo de Hitler y Eva Braun, sus cadáveres fueron quemados con combustible, gasolina, y bueno, se pudo recuperar algo. De hecho, algún fragmento del cráneo de Hitler se encuentra en algún depósito de la extinta Unión Soviética en Moscú, y es lo poco que queda de sus restos. Pero sí, se intentó incinerar el cadáver en un patio del búnker. Diego Ortega dice, he escuchado algunos espacios en los que tratáis el tema de Cervantes y algunos de los enigmas y misterios que lo rodean. No sé si habéis profundizado en la polémica de su ciudad de nacimiento, que como sabéis, aún no está claro si fue Alcalá de Henares o Alcázar de San Juan. Hombre, yo lo tengo clarísimo, fue Alcalá de Henares. Bueno, pues el oyente al parecer no lo tiene tan claro y proponía que si no se había hablado de ello, se tratase el tema en algún momento. Sí, Miguel de Cervantes, y además consta en un documento eclesiástico, fue bautizado en la noble ciudad de Alcalá de Henares. Y bueno, pues donde te bautizan es seguramente donde naces, ¿no? Además, en aquel tiempo, en aquel siglo XVI, el trayecto entre Alcázar de San Juan y Alcalá de Henares, pues es un trecho. Así que es difícil pensar en esta hipótesis. Lo que pasa es que no menos de 11 pueblos y ciudades arrogan el derecho de ser localidad natal de Miguel de Cervantes y Saavedra. Zamora, Alcázar de San Juan, Madrid, Valladolid... Hay 11, nada menos. Pero bueno... parece que Alcalá de Henares es donde nació y Madrid donde falleció. Bien. Uy, pero bueno, estamos en gente sin escrúpulo. Sí, pero es que hay alguna novedad con la primera dama de Kenia. Nos llega un teletipo de última hora. Última noticia. Sí, porque recordamos a Kibaki. Kibaki. Miss Kibaki versus Diop. Bien, pues ahora tenemos Kibaki versus Derek. Pero bueno, vamos a ver. Sí. Esta mujer se hizo popular en el orbe porque entró con su pijama en una fiesta donde se estaba despidiendo al representante del Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial en el país, correcto. Eso es. Sí. Ahí estaban celebrando la fiesta, y no podía dormir, apareció en pijama. Y los echó. Nada, no le hacían caso. Y incluso intentó tirar de los cables para desconectar la luz. Sí. Que tiene un carácter fuerte. Miss Kibaki. Bueno, pues no contenta porque después de esta noticia que apareció en todos los medios, la criticaron. Sí, se puso nerviosa. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues nada más y nada menos que en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, aparece en el periódico Daily Nation. Camisón. En camisón. No, creo que iba vestida. Sería. Y abofeteó a un cámara. ¿No? Toma. Ahí está. Uy, qué cara tenía. Y pasó la madrugada protestando. ¿Y tú? No huyas, que para ti también hay. Sí. Se llevó libretas, apuntes, grabadoras. Pero bueno, esta mujer. Pero ella... Y le pegó a Clifford Derrick. ¿A Clifford Derrick? Él era, que estaba filmándolo. Pobre todo. Clifford. Le abofeteó, le pegó. Sí, y se llevó todo. Dice, ya me voy a llevar las libretas. Mira. Y los lápices, y te vas a quedar sin escribir más en el periódico. Sí, se llevó todo. Grabadoras, incluso. Sí. Así que nada, ahí está. No me va a grabar más. Creando polémica. Muy apaga bien. Esa cámara. Apágala, ¿eh? O sea que. Miss Kibaki tiene un peligro ahora mismo. Está tan tensa, tan nerviosa. No para. Es que ya. Bueno, ¿qué será lo siguiente? Sí. No. ¿Qué será lo siguiente? De momento ya ha quitado, ha apartado de la prensa a su marido, a Mawai Kibaki. Uy, ya no está siendo el titular de los periódicos ni la portada, está siendo ella. Claro, todos los periódicos. Todos en Kenia hablan solo sobre Miss Kibaki. Bueno, que mañana a lo mejor se acerca a las reservas de los masáis y los expulsa de allí. A lo mejor, bueno, dice, nada, yo estaba aquí para exigir la verdad y defender mis derechos, como esposa del presidente keniano. ¿Qué soy? ¿Y qué estás haciendo, diciendo sobre mi país? Claro. Os debo una explicación. Claro. Como esposa del presidente keniano que soy, os debo una explicación. Está muy clara. Y esa explicación que os debo la pienso pagar. Exacto. Porque dice, habéis tratado de desacreditarme desde que me convertí en primera dama. Difamada. Pobre hundida. Pues más de una hora estuvo allí. Claro, pero eso no son los medios. Es una incomprendida. Tiene que dialogar. Sí, en vez de pegar, tiene que dialogar. Esos son los medios. Esos son los medios que hay en Kenia. Y ella va y los destroza. Sí, sí. No, la verdad es que bueno, sí, pues las aventuras de Miss Kibaki, vamos a reconocerla. Pista, ¿no? Vamos a reconocerla como personaje protegido de la Rosa de los Muy bien, muy bien. En el fondo es una mujer incomprendida. Pues sí. Que le plantan las fiestas cuando está durmiendo. Sí, no le dejan dormir. Que hablan mal de ella. La provocan. Hombre. Critican, de verdad. No puede ser, nada. Bueno, pues esto en cuanto a Kenia. En Kenia, eso es cuanto a Kenia. Y ahora en internet tenemos un caso muy curioso. Sí. De un chiquillo, bueno, una persona, un chico. ¿Un chiquillo o una persona? Una persona, chiquilla. Las dos cosas. Un ser humano. Creo que es un chiquillo porque estos son chiquilladas. Sí. Estaba en un chat. Estamos en internet tecleando. Estamos concretamente en el salón Stop Hip Hop. Hombre. El salón Stop Hip Hop. Hip Hop. Estamos allí tecleando, estaba allí tecleando y entonces de repente Beach Checker. No beach, vamos a traducirlo. Beach caso. Checker. Beach Checker. El cheque beach. No, mejor no traducirlo. No. ¿Qué checker? Pues, ¿qué significa checker? No, la otra palabra. Ah. Estaba en disputa con el moderador de la sala. Pero vamos a ver, Martín. Beach es playa, ¿no? No. B-I-T-A-C-H. B-I-T-C-H. Ah. Bien. Bueno. Total. ¿Qué? Se insertó ahí en una discusión con el moderador. ¿Y qué hizo el moderador de la sala Stop Hip Hop? Pues le expulsó del canal, Muy bien hecho, muy bien hecho. Bueno, pues no contento, Beat Checker apareció de nuevo. Otra vez. Apareció, volvió a entrar en el canal y adujo ser un hacker profesional. Todo esto nos lo cuenta el Diario de Tecnologías de la Información. Soy un hacker profesional. Y os vais a enterar. ¿Y te vas a enterar ahora? Exacto, ¿eh? Soy sombrero blanco. Sombrero blanco, sombrero Jack, el amigo de Billy el Niño. Soy todo un experto en internet. Bien. Qué miedo. Así que le retó, le desafió al moderador a proporcionarle su dirección IP para probarlo. Toma ya, el usuario. Tenemos IPs fijas, IPs dinámicas. Y sonaba la música del bueno, el feo y el malo, ¿eh? O sea, era un duelo en la red. Totalmente. Esto era... A ver quién disparaba más. Entre el Big Hacker este y el moderador. Hip Hop. Cogió y... ¿Qué hizo el moderador? Sí. Bueno, pues le dio una IP. Le dio un IP, vamos, que le sentó mal. Le dio un IP, la tiene que ir al hospital. No. Ningún síncope ni nada. Le dio la dirección que solicitaba nuestro Beat Checker. Él se conformó, pero además se puso en tono prepotente, grosero y muy bien, pues nada, les llamó de todos. El Beach. Beat Checker. Mira que siempre hay uno de estos. Y dijo, mira, Juan, ¿eh? Tengo una herramienta de hacking. Tengo una herramienta. Así que prepárate. Ahí está. Mira, el moderador. Menudo desafío. Moderador, ¿eh? Hip Hop. Qué tensión. Versus. Beach Checker. Le llamaban Beach Checker. De repente. Por poco tiempo. Sus cananas colgaban bajas. Las teclas, mejor. En los dedos tenían llagas. Aquí está, frente a su Pentium 2. Los ojos no pestañeaban. Dedos largos. Ni se inmutó. Hipertérrito. ¿Quién desfundaría primero? ¿Quién le daría el intro primero? ¿Acaso moderador Hip Hop estaba preparado para afrontar ese duelo? ¿El escape? Beat Checker estaba muy tenso ese día. ¿Al TF4 desaparecer? Levantó la ceja derecha y accionó sus dedos artríticos. Y dijo... Le dijo de todo. ¡Mariconzón! Su disco, ¿eh? Había sido borrado. Su disco E, lo he borrado. Así que prepárate porque voy a borrar la D, la C, la P, la A, la JK, el plane, el plane. O sea que, Martín, no te vuelvas loco, Martín. El asunto es que iba a eliminar todas las unidades. ¿Dónde estamos ya? En el disco duro. Estamos en el disco duro, sí. Bien. Total, que el chico, el Beat Checker, dijo, te voy a borrar todo el disco duro y me voy a quedar más ancho que largo. Así que, nada, encima tuvo el morro de decirle, jamás entregues tu dirección, tu IP, claro, a desconocidos. Eso fue lo que añadió. ¿Y quién ganó el duelo? ¿Quién ganó? Bueno, decía, ya llevo borrado el 30% de tu disco. Eso fue lo último que sabemos de Beat Checker. ¿Por qué? Porque se había borrado su propio disco. Se borró a sí mismo el insolente, el fantasmón. Claro, un moderador, hombre, un moderador. Claro. ¿Cómo no vas a ver? Pues le dio la propia IP de él. Bien. Claro. Se hackeó a sí mismo. Claro. Borró su disco duro. Un aplauso para el moderador. ¡Bien! ¡Hombre! ¡Hombre! Se quitó de en medio al fantasma. Eso, y si no vuelvas por stop, hip hop. Muy bien. Que te... eso. No, eso. En Utah. Es que, amigos, muchos van de cracker por la vida, de hacker, ¿verdad? Sí. Bueno, y son más... no son malos. Y son más inocentes que cuatro capas de cebolla. Sí. Amigos, despertí dedicado a Macarena, yo a Gue, que cumple ya 62 años. Perdón, va camino ya de 63. Camino ya de 63. Por favor, no te quedan más horas. Es el despertine, o son, se lo cantan con toda emoción, con todo cariño. Ahí está, por supuesto. Deseándole que cumpla muchos, muchos más. Y anuncia en su gira, junto a Mago de Oz, Descom 2. Bueno, también está Móvil. Sí, sí, sí, sí. Están todos ahí en una gira internacional con varios grupos. ¿Cómo se va a llamar? Viñarrock, ¿no? Viñarrock. Viñarrock 2, el emplazamiento, así lo van a llamar. The Movement. ¿Cómo? El movimiento. Despertine. Bueno, vamos a elegir europeo del día. Sí, o podemos incluso elegir dos de golpe. Dos de golpe. Al capitán Vini. El capitán Vini. Y Alan, el señor Grito. He dicho Grito. Oye, oye, estás especialmente... Está sembrado. Estás muy especialmente alterado, divertido, muy Martín. ¿Dónde estamos? El capitán Vini. ¿Dónde estamos? Estamos en Londres. Estamos en Londres. ¿Cómo sabéis aplacarme? ¿Cómo sabéis lo que realmente me gusta? Ay, ay, ay, ay. Van a ser las elecciones, Juan. Bueno, las elecciones. He visto a la ¿sí? reina un poquito preocupada, ¿eh? Anda que no recibe subvención la reina. Sí, sí, sí. Nos hemos enterado hoy que recibe muchas subvenciones agrarias de la Unión Europea. Esa unión que rechaza. ¿Qué, ¿En qué quedamos? Con cierta... altivez, porque mucho rechazar el euro, pero luego bien que aceptamos los euros para nuestras posesiones agrícolas, Ay. Sí, es la máxima destinataria de los fondos europeos agrarios dedicados al Reino Unido. Millón y medio de euros recibe su gracioso majestad. Vamos, y nosotros con el lino. Con el Lignus y con... y con el Highworth. Bueno, pues vamos estamos a ver. Con Capitán Vini porque son las elecciones. Espera ser la primera judía cocida al horno elegida en las elecciones. Muy bien. Tiene su propio partido político. Bien. Espera que sople un viento de cambio en la política y que se lleve a cabo su manifiesto. Propone mantener habas en la tostada de los cafés de Cardiff, realizar controles diarios de la calidad de las habas y seguir siendo increíblemente anaranjado porque tiene toda la cara pintada. Luego también tenemos el partido del monstruo oficial, que era Raven Looney, liderado por Alan, el señor Grito. El señor Grito. Muy parecido también, ¿eh? Vota por insanidad. Ya sabes, eso da sentido. Bueno, pues son los partidos favoritos para mañana las elecciones británicas. Hasta mañana, que se dé bien.